Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Nerdulería. Yo soy Sostre Z, les doy la bienvenida y este es el episodio 30 de La Nerdulería y pues tenemos mucho material de qué hablar, así que de una vez pues les presento a quien en esta ocasión está acompañándome, Quique. ¿Qué tal? Saludos a toda la banda nerdulera. Sí, estamos ya transmitiendo en una emisión más, episodio 30 de la nerdulería. Esperemos que sea de su agrado. Traemos varias notillas ahí importantes. Entonces vamos a ver qué les parece. Así es, así se juntó la información en esta semana, además de algunas cosas que se nos Sí. habían olvidado mencionar. ¿Quieres empezar o empiezo con uno de los míos? Espérame, es que quiero checar si el audio está bien. Ok. Sí, ahí está. Sí, dale, dale tú, Sorcerer, porque sí quiero que Ok, estaba checando el audio, pero dale. vamos de menos a más. Ándale, me parece. La nota Y así me das menos. chance de ir produciendo mientras tú llevas la batuta, me das chance de poner ahí cosillas para que vea la gente. La nota que menos se me hace relevante es la de que ya se confirmó la primera temporada de la serie de Resident Evil para Netflix. ¿Por qué digo que es la menos importante? Porque resulta que es... Oh, por la forma en que el ángulo que le van a tomar, ¿no? Sí, bueno, en Que primera van a estrenarlo para el 2021 y dicen que chance se retrase más por todo el rollo de la pandemia. Pero Poner una bonita imagen, pero creo que sea a lo que quieres ir, Sotero. sí, pues muchos fans del juego estarían emocionados de recibir esta noticia y esperar que vamos a tener otra adaptación de la historia, una adaptación que a lo mejor se presente lo de los juegos, pero desafortunadamente ya de entrada ya dijeron que se va a estar basando un poco en lo de los juegos, pero también va a estar metiendo rollos de alguna manera que también manejaron las películas. Entonces, no vamos a tener una adaptación de los juegos, sino que vamos a tener otra historia que al inicio usa los elementos de Resident Evil y cuenta su propia historia por otro lado, que no sigue la narrativa, la cronología de los juegos. O sea, de plano no esperen ver la historia de los juegos. Es que dijeron que iban a verlo como que de la parte de los hijos de Wesker, ¿no? Es lo que Sí, yo tengo ajá, entendido. que van a ser dos hijos de Wesker. O sea, van a empezar la historia en el durante los eventos de que se libera el T-Virus y después van a hacer un salto al futuro en la realidad manejada como la manejaban en las películas, donde la humanidad está toda decimada por el T-Virus y las civilizaciones destruidas. Entonces van a seguir ese hilo de historia y pues vamos a ver una, pues según dicen van a meterse en todos los misterios y todo el rollo que hay detrás o hubo detrás de la Corporación Umbrella y el T-Virus, pero obviamente va a ser por lo que estamos viendo desde la perspectiva del universo que crearon en las películas, ¿no? O en un universo parecido al de las películas. O sea, no van a rescatar casi nada de lo de los videojuegos. Es que, no sé, hay buenos escritores, Sí, pero eso es que sí. creo que la historia o sea, hay buenos escritores, creo que hay forma de que esto funcione, pero yo creo que la historia que todos queremos es la historia que todos conocemos, ¿no? Y eso que no Sí. soy tan fan de Resident Evil, a mí sí me gustaría ver, no sé, ver cómo ponen en una serie, todo lo que se dio, por ejemplo, en Resident Evil 2. Por ejemplo, Ándale. yo soy fan O del sea, 2, que se pero avienten lo del 0, lo del 1 y lo del 2 estaría muy bien. Ajá, exacto. No, hasta incluso ahí échenle con, o sea, como aderezo el 3 si quieres. Pero a lo que voy es de que hay, o sea, la historia es buena, pues hay cosas que pueden contar Sí. muy bien, que quisieran revivir, o sea, no sé. A lo mejor es complicado, por ejemplo, el 1, ¿cómo hacer entretenido estar encerrado en una mansión, por ejemplo? O sea, ni siquiera sé cuántos episodios va a tener esta cosa, pero te digo, hay buenos escritores, creo que hay forma de hacer esto que funcione. Y así como que si te vas por otro lado, otro ángulo, como que no sé si es porque se lo pidió Capcom o porque sabes que quiero que respetes la historia o porque no sé, no sé. No, o simplemente van por la audiencia de mayor cantidad, que son los de las películas. Hay más gente que les gusta las películas que ¿Que los los que... videojuegos? Ajá. Uy, bueno, está bien. Ay, Sí, bueno, pues. porque bien podrían al menos tomar el formato o el estilo que hicieron con Castlevania. Pero... Pues, ay, bueno, no sé, hay que esperar a que salga, digo, va a salir hasta el otro año, ¿no? Entonces todavía te le cuelga esto, ya sabemos que por el COVID de todo lo chido va a salir hasta el otro año, entonces esperemos que el 2021 sea un muchísimo mejor año que este año, entonces pues ya. Y pues cabe la aclaración, va a ser live action, o sea que Sí. va a tener mucho del formato de las películas. Pues ya sabemos que sí se puede hacer una serie de zombies como The Boring Shed, digo, ¿cómo se llama? Walking Dead, es lo mismo. Sabemos que hay buenos efectos prácticos y con CGI, lo que quieras, o sea, esa parte estamos cubiertos. Lo que me preocupa es la historia, entonces esperemos que no la caguen tanto. O que me den un periodicazo en el hocico y sea una buena historia. Que espero que suceda, pero realmente lo dudo. Sí, no, En está fin. muy dudoso. En fin. Mal. ¿Qué tenemos ahora, Sorcerer? Sigue tu nota, a ver qué Espérame, traes. ¿cuál de todas? Traigo varias. ¿De qué quieres que No, pues tú platiquemos? escoge. Yo, bueno, me gustaría que hablemos de del juego que anunciaron hoy, ¿te parece? ¿Juego de cuál? De lo del directo. Sí, ajá. No, eso yo digo que lo metemos ya cuando hablemos del directo. A ver, entonces no sé qué otra nos traigo. Ah, bueno, vamos a hablar un poquito de Nvidia, si te parece. A ver. Déjame poner nomás una bonita imagen mientras. Espérame. Que ya sé, ya imagino cuál vas a mencionar. Sí, dame un segundito, nomás deja poner una bonita imagen. Que siento que es un artículo bien de lujo y bien para Pues. clavados. Pues es que anunciaron la RTX 3080, que va a estar a un preciazazo y que va a ser como que la octava maravilla y todo lo que tú quieras. Déjame. Ah, ya encontré una bonita imagen. Espérame. Aquí está. Perdón, estamos produciendo en vivo. Ya lo tengo. Básicamente. Por cierto, dice, ah, bueno, leíste el comentario, ¿verdad? ¿De qué? Del feed de Ah, que yo YouTube. me escucho bajito. Andrés Felipe, déjame, me subo un poco el volumen. Andrés, gracias por avisarnos. Saludos, Andrés, que está aquí en el. A ver, ahí me subí. No sé si ya lo escucha más. Y voy a tratar de hablar un poco más fuerte también. A ver, ahí Andrés nos avisa si ya hablo un poco mejor. Mientras, básicamente hubo una conferencia de prensa de Nvidia, estos los que hacen muy buenas tarjetas de video, que son prácticamente el estándar, lo siento, la gente de Radeon. Sacaron una tarjeta de video, están anunciando una tarjeta de video nueva, la nueva generación, las 30, en este caso específicamente la GeForce RTX 3080, que va a hacer las mil maravillas. No les voy a hablar de ni teraflops, ni. Eso no les voy a hablar, o sea, va a ser la panacea. Gracias, Andrés, por confirmarnos. Saludos, gracias por acompañarnos. No les voy a saturar de especificaciones ni nada de eso. O sea, va a ser la mera, mera chipocluda. Pero lo importante es que va a estar a un precio muy accesible. Están hablando de los $500. O sea, cuando las 10 tarjetas mil, valen. sí, Pues sí, pero porque las tarjetas valen más, valen el doble. O sea, una sí. tarjeta, que era la 2080, no creo que la 2080 es más o menos lo que andaba ahí. andaba casi en el doble y así. Entonces, lo que están diciendo es como que vamos a tener mejores gráficos y a un precio más accesible. Que como Bueno, quiera, $500 son como más de 10 bolas, güey. O sea, sí, ¿te y es acuerdas que que hicimos aquí el ejercicio de hacer una computadora? Habíamos sacado una como con 20. sí. O sea, la mitad de esa computadora, o sea, si quieres tener tarjeta, yo agrégale 10 mil pesos más. O algo así. Bueno, un poquito menos, porque habíamos metido una más o menos. Sí. Pero es una Pero lana, güey, como quiera. me suena curioso porque están queriendo competir por el lado que siempre ha sido fuerte, las de Radeon, que es el precio. Deja tú, a mí lo que más me llama la atención es la gente de consolas, porque exactamente, justo lo que dice Felipe, dice, ¿creen que ese precio incluye en los precios de las consolas de Next Gen? No creo, porque ellos ya tienen un precio, si no, no les va a salir, que de hecho, creo que cuando sacan las consolas, sí le van perdiendo al principio. Y por lo regular no usan las tarjetas de más alta gama, sino que usan una que se acople a toda su configuración. Que de hecho ellos se los hacen, o sea, la gente de Nvidia les hace los GPUs a las dos consolas, entonces ya saben cómo, qué es lo que va a traer. Entonces también es así como que me parece como que, güey, yo ya sé qué haces, voy a sacar algo de la manga aquí. O sea, voy a hacer algo mejor de lo que ya te vendí, ¿me explico? Porque pues se los hicieron especialmente a ellos, entonces es como que, bueno, los que ya se emocionaron con el Play 5, pues bueno, esta madre se lo va a comer. O los que se emocionan con el Xbox X Series, cosa esa, refrigerador. Esta cosa se lo va a comer también. Yo creo que ya al final lo que va a hablar son las exclusivas, que Microsoft ya dijimos que no, y las exclusivas de Sony. Pero también hay que ser sinceros, o sea, la tarjeta esta vale, estoy diciendo, por decir algo, estoy diciendo 10 mil pesos, por decir algo, ¿eh? Realmente ya sabemos que impuestos y distribuidores y lo que quieras, ¿no? Por ahí andaba el precio de 13 mil pesos, ¿no? Del Play 5, algo así. Entonces, por la pura tarjeta compras la consola, todavía te falta todo lo demás de tu computadora, más el juego, más, ¿me explico? Entonces yo no siento que sean para competir con las consolas, porque cada mercado está definido. Pero me parece curioso que sí le esté bajando el precio, porque bueno, aparte de que va a costar menos, quiere decir que lo que actualmente existe se va a abaratar para fin de año. Entonces, si usted me está escuchando ahorita, júntele para que Santa Claus le traiga una computadora de escritorio, porque va a ser el mejor momento de armar una compu. De hecho, yo ya le voy a echar el cochinito y se me hace que sí me ando armando una nueva en diciembre. Que me la traiga el panzón de traje rojo. ¿Tú cómo ves, Sorcerer? Eso es lo que a mí me quedo con esto, porque pues no, regio, no regio y codo. Bueno, no codo, pero ahorrativo. Entonces, yo siento que en diciembre va a ser un buen momento. Ah, y aparte van a bajar de precio las memorias RAM y van a bajar de precio los discos de estado sólido. Entonces, diciembre, un mes para que se arme su PC. Lo escucho aquí primero. ¿Qué opinas, José? Pues ya nada más faltaría el lado del software, porque ahorita ya los juegos ya difícilmente están explotando lo que tienen en cuanto a hardware. Entonces, tener una de estas realmente, si el juego no lo puede explotar, no marcaría mucha diferencia. Pues es que estamos hablando es un producto para el primer mundo, Sorcerer, cuando los gamers tienen dos, tres monitores de 4K, de 27 pulgadas y juegan todo en ultra. No, O sea, y además nosotros los mortales no. dicen que va a correr 8K. No manches. Ajá, O exactamente. sea, Exactamente. Eso para no que tan te avanzado. consigas un monitor de 8K, no manches, está bien canijo. Y por lo regular, más bien lo que tienes 8K son las pantallotas esas de 65, 75 pulgadas. Y la verdad ya es una grosería estar usando tu computadora en una pantalla de esas. Pues es lo que te digo, es un producto para primer mundo, Sorcerer, no están pensando en nosotros. Pero si usted se va a comprar una de estas cosas, pues aproveche. Y si no, pues haga lo que yo voy a buscar una 2080, una 2060 por ahí de diciembre. Y creo que, es más, ahorita la 2060 la vi como en 8 mil pesos. Estos días que me puse a checar precio ahorita. Porque te digo, en diciembre, hágame caso, en diciembre va a ser un mes para armar combos. Pero bueno, esto es lo que anunció Nvidia. hace unos días, básicamente decir las consolas las siguen pellizcando. Así a acabar es. Pronto. Que bueno, ya dijimos que son mercados diferentes, cada quien tiene lo suyo, pero bueno. Básicamente vuelve a hacer, a mostrar su poderío la PC Master Race y esas cosas. En fin, siguiente nota. Bueno, de una noticia que ya había salido hace unas semanas, pero que se me había pasado mencionar. Y bueno, ya con información actualizada de la serie de Hanyo no Yashahime, que es que es Yashahime, la princesa mitad demonio. Yashahime Princess Half Demon, según el título en inglés. ¿Qué es esta serie? Esta serie es un spin-off de Inuyasha. A ver, cuéntame más, Marty. Es una continuación que va a ser exclusiva para anime, no hay manga de esto. Rumiko Takahashi no ha escrito ninguna continuación, sino que esto viene de los estudios de animación de Sunrise, de hecho, que son los mismos que animaron Inuyasha, y de hecho trajeron a todo el equipo de producción que hizo la serie de Inuyasha, entonces más o menos va a tener la misma calidad que Inuyasha. Y bueno, ¿qué es esta historia? Según esta historia, va a ser en el futuro, cuando y más que nada los protagonistas van a ser las dos hijas de Sesshomaru y la hija de Inuyasha y Kagome. Entonces van a ser las protagonistas. Y pues resulta que cuando son niñas las hijas de Sesshomaru, se da un suceso donde terminan separándose y una de ellas termina siendo enviada al presente. Entonces y pasan muchos años para que se vuelvan a reunir. En ese tiempo una de las hijas de Sesshomaru termina siendo criada por el hermano de esta Kagome, Sota, y la otra hija pues es entrenada y trabaja para los cazademonios que dirige Sango. Bueno, el hermano de Sango, de hecho. Ahí se me fue el nombre de su hermano. El chiste es que pues es también cazadora de demonios como los de esa tribu. Y la tercera chica que aparece en el pasado es pues la hija de Inuyasha. O sea, puras chicas. Y pues la que en un principio es mandada al presente, pues se encuentra la oportunidad de regresar al pasado. Yo supongo que se va a abrir un portal tipo como era en Inuyasha, que iba y venía entre el presente y el pasado. Y pues resulta que su hermana no recuerda pues esta que fue mandada al presente. Entonces pues ahí, de ahí va a partir la historia para investigar pues por qué ella olvidó a su hermana, qué pasó en ese entonces. Y pues si acaso participación de Rumiko Takahashi, lo único que va a hacer es diseño de personajes. Ella no está contribuyendo con la historia. Algo así como Dragon Ball GT. Pues sí, un tanto Toriyama. Así. Toriyama. Un tanto así, pero al menos que llegue y les dice: este mono se dibuja así, este mono se dibuja así. Adiós, denme mi dinero, adiós. Sí, prácticamente es eso. Pero al menos tengo cierta esperanza de que, como no es Toei, es Sunrise, van a hacer un trabajo un tanto mejor. Sí, son un poquito más profesionales. Entonces, un poquito, tampoco sí, emociona. Al final todo es por dinero. Pero pues, así que se ve interesante. Ya hay un trailer de la serie. Ahí para que lo chequen. Dicen que se va a estrenar en octubre de este año. Pero el detalle está en que los derechos de distribución para el continente americano los tiene Viz. Aquellos que no conozcan esta compañía, es una vieja compañía norteamericana de Estados Unidos. que desde un principio se ha dedicado a distribuir anime y manga de Shogakukan, que de hecho ellos fueron los primeros que trajeron Ranma al continente americano. Pero el detalle es que ellos en sí, o sea, sí van a traer streaming, pero la duda es por dónde, porque ellos servicio de streaming como tal no tienen los de Viz, o al menos no que yo sepa. Entonces ahí está la duda. Aparte, está el detalle de que con el tiempo, la verdad, estos de Viz ya no les tengo mucha fe. No sé si llegaste a ver, por ejemplo, los OVAs y las películas de Ranma que nos llegaron. Pasaron por manos de edición de los de Viz y después nos llegaron a nosotros. Entonces, ellos tienden a hacer sus propias ediciones y a modificar, pues, más o menos. Nombres y poderes y cosas así, eso es a lo que estás refiriendo. A veces sí. O sea, sí respetan más o menos el lenguaje, pero hacen una localización. Tienden a hacer una localización. Y pues también tienen la bronca de que actualmente hay muchos mangas que publican. De hecho, ellos publican una versión americana de la Shonen Jump. Pero hay varios mangas que los editan y los censuran. O sea, si tienden cuando no les conviene a modificar el material original. Entonces, pues ahí están esas dos dudas, por dónde sería el streaming y qué tanto van a respetar, pues, la animación como originalmente viene, que no creo que tenga tantas broncas porque en el caso de Inuyasha no tiene así mucho contenido muy, muy explícito, o sea, es más violencia que nada. No soy fan de esa cosa, de hecho no la vi tanto. Ahorita puse el tráiler un poquito en el streaming, ojalá y no nos lo tumbes YouTube, maldito YouTube. Pero se ve muy, muy bonito el tráiler, ¿eh? O sea, la calidad se ve chido. Bueno, Sunrise. Entonces esperemos que les quede chido. Sé que hay mucho fan de Sí. Yasha, entonces esperemos que este spin-off cosa les funcione. Estaría bien. Así que ahí está. Ahí para que Muy lo bien. vayan checando dentro de prácticamente dentro de un mes. Muy bien. Déjame presumir los Stingers que nos hizo el buen Hugo Q. Bueno, a ver, dime, ¿qué más traemos ahí, Sorcerer? Pues la reseña de una serie que se estrenó, bueno, una temporada más bien que se estrenó en Netflix, de una serie que pues a muchos nos gusta, una serie de anime. Véndemela en... ¿Es anime, Sorcerer? Sí. No parece, pero Sí, bueno. es Véndemela en 3 minutos, Sorcerer. Agretsuko o Agresip Retsuko. Ya salió la tercera temporada de esta serie, que es la clasificaría como serie seinen, a pesar de que los personajes son hechos por Sanrio, y como sabemos, Sanrio suele hacer personajes pues con estética linda, pero sin embargo, a primera vista podría parecer eso, de una serie infantil, una serie con estética linda, pero la verdad es que el diseño de personajes no interfiere, porque en vez de ver los personajes más como personajes lindos, terminas más viéndolos como, no sé, como avatares, avatares de personas reales. En sí, nada más un resumen de lo que es Agretsuko. Es una chica de típica de oficinista japonesa, que pues que vemos su día a día, sus es una historia muy en la perspectiva de adulto, donde en la primera temporada pues vemos todas las broncas que enfrenta como adulta, y su vida como oficinista, y todas las broncas que en algún momento hemos enfrentado cuando se trabaja en una oficina. Dilo bien, o sea, un godínez. Sí, o sea, compañeros de todo tipo, los que son traicioneros, El los que son tóxico, el... lambiscones, el jefe manchado y todo eso. Pero el detallito de esta Retsuko, que es la protagonista, o Aguirre Truco es que secretamente, para desahogarse, siempre renta una sala de un cuarto de karaoke y se pone a cantar black metal, death metal, de hecho. O sea, y así hace la voz, y empieza pues a sacar todas sus frustraciones y todos sus conflictos que tiene pues con su vida frustrante, que es pues vivir de esa forma como oficinista. Lo interesante es que ven muchos aspectos de las broncas de alguien como adulto y también de las broncas que enfrenta a la protagonista como mujer. También ven esa perspectiva. Y bueno, eso es básicamente la primera temporada. La segunda temporada se mete ya más en el asunto romántico de que es encontrar pareja y todos los rollos de las aspiraciones que ella trae como persona y lo que su pareja aspira y si machean, o sea, porque aunque te lleves muy bien con una persona, si no tienen las mismas perspectivas de vida, pues no es fácil. Y esta tercera temporada pues nos presenta otro detalle o otro ángulo cuando la protagonista, por ciertas broncas, malgasta su lana y queda endeudada. Entonces, pues vemos todas estas broncas que tiene que enfrentar alguien como adulto viviendo solo, de cómo sales de tus deudas y de tus broncas económicas, y que en este caso la orillan a buscar un segundo trabajo, un segundo ingreso. Y pues también vemos pues este conflicto que también en algún punto enfrentamos, donde a lo que te dedicas, qué tanto coincide con tus sueños, aspiraciones que tenías en la vida, y pues también el meditar cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que te hace destacar y cómo sacarle jugo para salir adelante en la vida o reencaminar tu rumbo, tu vocación profesional en la vida. Entonces sí se mete Qué profundo, Sorcerer. sí, se mete con rollos así, pero no crean que todo es seriedad. O sea, a final de cuentas el tono es un tanto comedia, porque pues hay todo tipo de personajes, las que la acompañan, las que la aconsejan, está la oficinista que es medio cínica, que le mete ahí la espinita a los personajes cuando más están indefensos. Y pues así que vemos todo tipo de interacciones sociales. O sea, es una historia muy bien desarrollada y lo curioso es que cada episodio está muy bien desarrollado, a pesar de que cada episodio dura, de los de la primera temporada duran como 10 minutos y los de esta última temporada duran como 15 minutos. O sea, a pesar de la corta duración, aprovecha muy bien la duración para meterte muy buena historia, muy buena narración. Entonces, es una serie que la verdad, una vez que la empiezas a ver, te sigues y te sigues y te sigues. De repente, a lo mejor, sobre todo cuando metieron un episodio especial, sí, como que a lo mejor no viene en caso, pero de ahí en fuera, la historia es bastante divertida. La segunda temporada a lo mejor es la más floja y esta te tercera temporada es la que vuelve a levantar la serie en cuanto a historia. ¿Cuántos episodios trae la tercera temporada, Sorcerer? Creo que fueron 10. Es que me los chuté tan rápido. Un saludo a Trapsam y a Jim Lobo, que les encanta esta serie. Entonces, si ya eres fan de Agretsuko, pues es lo mismo, pero más chido. Y si no eres fan de Agretsuko, ¿le puedo entrar con la tercera temporada o necesito saber algo? No, sí te recomiendo que desde el principio, porque sí ya te meten ya con. Los personajes ya desarrollados, Sí, ya sabes quiénes exactamente, tienen y todo. como que ya tienes que estar familiarizado con quién es quién y cuál es su dinámica. Bien, me parece bien. No me la vendiste, Sorcerer, pero está bien. No me la ha vendido Lobo y no me la ha vendido Trapsam, entonces. No sé. Está bien, pero recuerden que yo solo soy viejo. Digo yo, si te aventaste Miraculous, está muy por Es encima. que volvemos a lo mismo, los pinches monos me hacen mucho ruido. Pero bueno, lo intenté ver hace. Cuando salió la primera temporada, lo intenté y no pude. Haré un esfuerzo otra vez. Y bueno, supongo que ya las otras reseñas las dejo para más tarde. Nos vamos al tete tema de la noche, de la Sí. semana. Primero empecemos con la noticia. Ok, dame, déjame Que meter aquí es. otra bonita animación, bonita de esas que nos hizo Goku. Pues resulta Dale, que dale, dale, mientras yo voy produciendo. ya. Pues creo que fue hoy. O fue. Sí, sí fue hoy, ¿verdad? Sí. Pues Nintendo sacó su último Nintendo Direct, pero es un especial porque resulta que es el 35 aniversario de Super Mario Bros. Entonces, con motivo de esto, pues anunció el lanzamiento de toda una bola de contenido, de juegos, de títulos y de eventos especiales dentro de varios juegos relacionados con Super Mario Bros. Así es. Entonces, pues va a ser así como que los meses del aniversario de Super Mario Bros. Y pues tendremos Super Mario Bros. En muchas cosas y plataformas. Así es, anunciar 35 años, o sea, yo tengo 37. No sé, me siento viejo. Digo, y siempre lo he dicho, pero como que ahora me sentí más. 35 años del plomero bigotón acompañándonos. Ya no soy tan fan, pero bueno, aquí sigue presente y pues ya, ahora sí ya es más famoso que Mickey Mouse, güey. Sí. De lo que anunciaron, ¿qué es lo que te gustó? Bueno, más que te Va, gustó, ¿qué vamos quieres a platicar primero primero? a mencionar en orden como qué es lo que presentaron. Ándale, me parece. Empiézale y yo voy produciendo. Dale. Primero, un gadget más para coleccionistas y un poco para de nostalgia. Oh, ya sé para dónde vas. Un Game & Watch nuevo con temática de Super Mario Bros. Tiene el juego original de Super Mario Bros. Y tiene también el Super Mario Bros. 2, o como lo conocemos acá, en los levels. Y como extra, un jueguito de Game & Watch, pero con la cara de Mario. O sea, en vez del monito de Game & Watch, tiene la cara de Mario. Y pues está curiosito, o sea, pantalla color, obviamente, ya con la tecnología actual. Tiene su relojito ahí que tiene animaciones curiosas. Y pues más que nada es un Game & Watch con temática de Mario, ahí para que lo tengas y lo cargues y lo juegues donde se te pega la gana. Todavía no han dicho precio, sí. No. Lo vi, me parece curioso. Y como bien dices, más bien un artículo de colección. Sí, porque de hecho es Limitado, ¿no? sí, producción limitada. Entonces, Va a aparecer en noviembre 13. no, pues entonces todas las preventas se van a agotar y los revendedores van a ser su agosto. Amigo, no le compre a un revendedor. Es lo peor que puede hacer. Sí. Mejor prepárese, vaya a Amazon o vaya a alguna tienda oficial y seguro lo va a tener a un buen precio. Entonces, amigo, por favor, no compre en reventa, porque eso va a pasar. Ya Sí. nomás Nintendo saca estas cosas de edición limitada y ya. Sí, los estoy viendo ustedes, amigos. Bueno, Sí. entonces esperemos que pues la verdad es como, creo que es como algunos otros artículos que hemos platicado aquí, de consolillas y cosas así, que no es tanto como para que realmente juegues, porque, güey, puedes jugar en tu celular, digo, no estoy en favor de jugar en el celular, pero puedes jugar perfectamente, no sé, Mario 3 o Mario World en tu celular. Y este es más como un artículo de colección que estaría padre tener. Entonces, Pues, algo pero así no, no siento que sea como... como para que te lo pongas a jugar, pues no, o sea, lo abres, lo juegas y va a estar guardado en su caja o en tu vitrina, donde sea que tengas tu colección. Entonces, también démosle el valor real a las cosas, ¿no? Bueno, a continuación de este anuncio, pues volvieron a presentar el juego de Super Mario 3D World. Pues sí, otra vez. Pero ahora con contenido extra. Que un nivel extra llamado Bowser's Fury. Entonces, pues nada más es la adaptación del Super Mario 3D World con estos mundo extra. Híjole, me dueles, Nintendo. Me parece un juego que, es más, estoy pensando en comprar un Wii U por ese jueguillo, por el Mario Gatito, güey. Porque a mis hijos les está llamando la atención ver gameplays de esa cosa. Y también se me antoja el juego de los Toads. El de los Toads salió para Wii U, ¿no? El de los Toads. Sí, originalmente fue de Wii U. Que también ya le hicieron porta a Switch, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Entonces ya no. Me parece muy interesante el gameplay de Mario 3D World. O sea, me parece fantástico. A pesar de que no soy un fan de los gatos, me parece que le da ese extra que necesitaba Mario en ese momento. Pero hacer un DLC, de un juego ya que ya salió, siento que es como más para venderte el juego y todo, porque creo que vi que sí, que puedes comprar el, o sea, que tienes que comprar el juego y el aparte el DLC, ¿me explico? O sea, no es como que si ya tienes el juego en Wii U puedes hacer alguna magia, no. O sea, tienes que pagar los $60 más lo que cuesta el DLC, entonces... no sé, Nintendo, eres malvado. Este va a salir para el 12 de febrero del 21. Y me hubiera gustado porque lo sacaron a un precio especial. O sea, como que, bueno, el port de un juego que ya nos dio dinero, entonces vamos a darle un precio especial. Y pues no, ¿verdad? O sea, es páguele y páguele. Pero bueno, ¿cuándo dijiste? El 12 de febrero. 12 de febrero, entonces váyale juntando. Usted amigo nintendero, vaya echándole al cochinito también. Y ok. Bueno, el siguiente anuncio. Ajá. Este está curioso, Y me gustó bastante. A ver, ¿cuál? Ya estás familiarizado con el Tetris 99. Sí. Entonces, ya ves que ese juego es gratuito. Ajá. Y es partidas masivas donde todo mundo se enfrenta a todo mundo. Y que se avientan castigos y todo ese tipo de cosas. Sí. Pues resulta que agarraron el mismo concepto para Super Mario Bros. Ajá. Y van a lanzar igual de forma gratuita con el servicio de Nintendo Online. Pero no es gratuito. No, es, sí. Porque es pague hoy y juéguelo hasta cuando salga, ¿no? Bueno, va a estar. Es como un. Va a ser como un juego de temporada. Un poquito como lo. El de Sony. Que okay. Dejan jugar por una temporada. Bueno, el chiste es que este juego es Super Mario Bros. 35. Ajá. Y el chiste es que pues vas a jugar el clásico Super Mario Bros. Pero lo interesante es que vas a jugar en línea contra otros 34 jugadores, o sea, entre 35. Sí, es como Battle Royale all over again. Pero, o sea, obviamente si tuvieras a 35 monos en tu mismo mapa sería todo un caos. No, aquí sí. El chiste es que vas a ir tú avanzando por el juego. Y dependiendo de lo que vayas logrando en el juego, puedes ir lanzándole castigos a los otros jugadores para hacérselo difícil. Ajá. O ellos te pueden mandar castigos, muy a tipo juego de puzzle, tipo Tetris. Lo curioso es que pues en cada partida uno pues van a poder escoger metas, o sea, que no sé, el que primero que junte 300 monedas, o el primero que llegue hasta el mundo, o o el primero que mate tantos enemigos. Ok. Entonces es así, y es este, y pues es una competencia para ver quién logra primero la, el objetivo. Y pues los castigos se van a hacer de que obviamente le vas a echar enemigos a los otros. Óndele. Entonces de repente estás este avanzando en el nivel y te van a caer tortugas o cosas así. Bumbas y así. Sí, el juego va a ser completamente gratuito para los suscriptores del servicio Nintendo Switch Online. Pero pues... Y es que hasta mundo... posible... Sí, lo, tú tienes el servicio, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y qué te da? ¿Qué, qué juegas en línea, güey? Splatoon, Splatoon, lo olvidaba. Sí. El título será completamente gratuito y estará disponible para descargar el próximo 1 de octubre en México y el mundo. O sea que... Bueno, entonces no sé por qué leí ese de que pague ahora y úselo hasta febrero, no sé, a lo mejor algún tweet malo. Entonces, pues ya estoy viendo aquí la noticia bien, correcta. Y entonces, pues sí, Mario 35, Battle Royale, a la Mario. Nintendo le está atorando esto. Juegas contra 34 otros jugadores. Y si tienes el servicio de Nintendo Switch Online, pues va a ser gratis, ¿verdad? A partir del 1 de octubre. Octubre, así es. Pero pues, ajá, va a ser juego de conmemorativo, o sea, no va a estar permanente. O sea, que si lo tienes y después no lo van a sacar. No, yo, de hecho lo van a de baja. Va a estar, de hecho dice, va a estar disponible hasta el 31 de marzo del 21. Ay, o sea, para que vender consolas y servicio para las navidades. Bueno, entonces, amigo nintendero, sígale echando cochinito, dinero al cochinito, porque esta navidad se la va a pasar gastando mucho. Pues para aprovechar para el juego mientras esté disponible. Me parecen... Son las cosas que no me parecen bien. Es de que si ya tienen el juego, pues ya, quédate con el juego. No le des soporte si quieres, o sea, no saques más niveles, pero... ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué son así? ¿Por qué se meten con los macetes? Bueno, está bien. Adelante, Sorcerer. ¿Qué más anunciaron después de esto? El Mario Kart Live Home Circuit. Ah, ese sí voy a poner el comercial. Está curiosito porque es un juguete videojuego. Si usted se acuerda del Nintendo Labo, así se llama, ¿no? El de los cartones. Uh-huh. Es algo así, pero sin cartones. No, y esto es más bien como juguete, porque en sí son autos. Es un juguete. Sí, de control remoto. O sea, tú vas a comprar tu... Por lo que se ve, porque no dieron detalles, más un trailer. Por lo que se ve, vas a comprar tu kart. O sea, tu carrito a escala. Y va a estar conectado con tu consola. Uh-huh. Y va a ser de juego de realidad aumentada. Porque tú vas a montar tu circuito en el espacio que encuentres. Por lo que se ve, van a ver como unos arcos que van a marcar el... Como la meta, por ejemplo. No, y todo el recorrido. Pero, ajá, exacto. Pero imagínense esos arcos como el de meta, pues, a lo que querías. Sí, entonces, o sea, esos van a servir para armar tu pista virtual y, y pues, aparte, los karts, se ve que tiene una camarita para la realidad aumentada. Entonces tú vas a estar viendo en la pantalla del Switch lo que ve tu kart, porque como va a ser realidad aumentada, desde la perspectiva del kart vas a estar viendo como si fuera una pista de Mario Kart. Así es. Donde pues vas a ver las trampas y demás cosas que normalmente verías en una pista de Mario Kart. Entonces pues es esta interacción que vas a tener con este juguetito, y un poco pues el gameplay estilo Mario Kart. Por lo que presentaron en el trailer, van a haber diferentes tipos de karts, o sea, el de Mario, el de Luigi, y pues imagino que van a sacarle todos los personajes, ¿no? Yoshi, Princess, o al menos los básicos. Pues me gustaría uno de Yoshi a mí, por ejemplo. Y mi hijo se volvería loco con un nuevo Donkey Kong. Entonces yo creo que, y aparte seguramente para los coleccionistas alguien va a querer el de Bowser y el de Wario y así, ¿no? Y el que veo un poco probable que me hubiera gustado obtener es el de Daisy. Los van a hacer todos, Sorcerer. No creo, se me hace que nada más van a sacar los personajes principales. Pues sí, Daisy ya casi es principal. No, siempre la hacen a un lado en favor de Peach. Está curioso el juguete. Me parece que están usando muy bien la tecnología, pero otra vez, esto es para primer mundo, Sorcerer. Porque sí. Mira, así como se ve, obviamente es un carro de control remoto. Que es, no sabemos si utiliza batería recargable o gástale en pilas de entrada, ¿no? Que trae una cámara. Debe tener algo de buena definición. Y todo lo hace el software, ¿no? O sea, quiere decir que en tu casa vas a jugar el control. Vas a jugar El carro tiene Wi-Fi, me imagino. Que es como está conectado con el Switch. Es lo más probable. Entonces me imagino que si usted tiene problemas de Wi-Fi, pues va a batallar para jugar esta madre. Ese es el problema número uno que le veo ahí. Lo otro, acuérdate que estamos en México. Yo no sé qué tamaño es una casa en Chilangolandia, Sorcerer, pero yo vivo en una casa de Infonavit. Yo no sé dónde voy a ponerle espacio a esa madre. Sí, eso era lo que iba a decir. Hay que mover los muebles no sé. O sea, necesitas mucho espacio para jugar esa cosa. Y aparte, como son karts, las ruedas están bajas. O sea que si tienes piso irregular, quién sabe cómo si corra bien. No seas así. Saludos a la gente que tenga piso de tierra. Porque todo el mundo nos escucha. Güey, yo sí. Bueno, era un chiste malo, perdónenme. Perdón, Conapred. Pero bueno. Pero entiendo a lo que quieres decir. O sea, sí, obviamente hay un mosaico mal puesto y va a chocar. Vale. No sé, nosotros esperemos que no llegue. Alfombra o cualquier cosa. No sé. A ver, que no llegue tan caro nada más. Porque, bueno, siendo Nintendo y los distribuidores y Hola México y Tercer Mundo. Sí, va a estar, no sé, me gusta para que cada car cueste como unos 2,000 pesos más o menos o 3,000 pesos. Sí, ah, no, porque menos. Aparte va a venir con, o sea, aparte tienes el juego, entonces si el juego vale 1,600 más, no, güey, va a valer como 3,600 esa cosa. Sí, porque seguro te venden el juego con un kart incluido. Con el carro, ajá, creo que nomás por el momento se han anunciado el Mario y Luigi, pero güey, es que está en el comercial. No, y además sería de juego, el kart y los elementos para la pista. Ah, pero sí vienen, ya vi las cajas. Entonces en la caja vienen las metas, los arcos estos que platicamos. Obviamente viene el juguetito y el juego. No digo los arcos estos porque deben de tener alguna tecnología, algún sensor, algo que lo detecte cuando pasen por ahí. Sí. Pues yo vi las cajas y son dos cajitas. Hasta ahorita solo se han anunciado el de Mario y el de Luigi, pero como dices, se espera que hagan más. Me parece interesante, me parece bien. Solo no se emocionen tanto a los amigos, bueno, sobre todo los que viven en casa Infonavit como yo. Vamos a ver qué sucede y ver que realmente funciona así, porque el concepto está bien chingón, pero vamos a ver que realmente funciona así. No, y además me extraña también por qué, porque Nintendo se vende en Japón, y en Japón, ¿cómo vive la gente? En departamentitos, la gran mayoría. Sí. Entonces también allá en Japón no va a ser tan fácil que la gente lo quiera comprar. Pero en Japón te sales a los parques y a todo eso que hay, y allá no te lo bueno, roban. Sí, bueno, y se organizan en grupos, ¿no? Ajá. Y pero aquí en México, ¿te imaginas ir a la Alameda a jugar a esa madre? No. Regresas sin nada, güey. No sé. Me pareció curioso, me parece padre. O sea, el concepto está bien chingón. Está muy padre, muy original. Está, güey. Me parece formidable. Pero esperemos que ya en la realidad, en la práctica, la experiencia sea al menos la mitad de chido de como se ve en el comercial. Esperemos. Me parece bien. Y dice que va a salir el 16 de octubre de este año. Entonces, sí. Otra vez, amiguito Nintendero, espero que ese cochinito le esté echando mucho dinerito porque bueno, ya está gastando en el Mario Gatito, ya está gastando en el Game & Watch ya está gastando en el servicio de Switch Online. Ya échele más pesitos a estos juguetitos de Mario Kart. Pero eso no es todo, Sorcerer. ¿Qué más traemos ahí? ¿Qué más anunció Nintendo el día de hoy? Hay como un premio ahí. Mercancía ahí por si quieren conseguirlo y por si quieren aventar. Así que esto, pues, así que no creo que sea tan complicado y vale la pena. Es van a sacar unos My Nintendo Missions. Que pues son, supongo que diferentes cosas que vas a tener que hacer dentro de tu cuenta de Nintendo. No sé, ver el trailer y cosas así. Y te van a ir dando. Creo que vas a ir avanzando en estas misiones. El chiste es que el premio al final van a ser unos artículos de Mario. Lo que mencionan son unos pins. Los pins, ¿verdad? Es sí. Lo que llama la atención. Entonces, pues digo, si te los van a regalar por hacer ciertas cosas en línea, pues no está de más. ¿Tú has recibido artículos del My Nintendo? No, pero sí he gastado puntos. Pero lo que estaba viendo es que dice US en Canadá only. Entonces, bueno. Gachos. Sí, por eso es lo que me refería. Saludos a mi amigo Cosmo, que una vez pidió el soundtrack de Smash. Nunca le llegó. Y le pasé una dirección allá en Estados Unidos para. Dije, yo te lo paso. Y nunca llegó. Entonces, bueno. Los pins se ven padres. Sí, está como que. Seguramente esos van a estar en eBay a un super precio. Sí. Claro. Pero están padres porque viene del Mario, Mario 2, 3, el World, 64, Mario Vacaciones, Galaxy, Gatito. O sea, están bonitos los pins, como otra vez, artículo de colección. Sí. Pues sí, están chidos. La verdad es que sí están chidos. Y bueno, y como es así que aniversario de todo esto de Mario. Pues van a meter eventos en diferentes juegos de Nintendo. Por ejemplo, en el Mario Kart Tour, en este juego para celular, van a meter las versiones clásicas de Mario y de Donkey Kong Jr. en el juego. Saludos, perdóname. Saludos a Héctor Estebané, que nos está saludando desde Facebook. Gracias por acompañarnos en el stream. El Huguillo, saludos para ti. Perdón. ¿Vamos a tener eventos como en cuál dijiste, Sorcerer? En el Mario Kart Tour, el del juego de celular. El de celular. ¿Qué vamos a tener ahí? Ahí van a meter personajes especiales, las versiones clásicas de Mario Kart del Super Nintendo, de Mario y de Donkey Kong Jr. Entonces hay pequeña curiosidad ahí para que los uses durante el juego. Pues saludos a mi amigo el Castor Cascarrabias, el Daggett, que se juega esa madre. Entonces, bueno, a ti que te gusta Daggett, aprovecha y saca esos personajes especiales que va a sacar Mario Kart Tour por el 35 aniversario. En Mario Maker 2 van a sacar niveles especiales con motivo del aniversario. Entonces también hay para probarlos, digo, así que de eso se trata Mario Maker, de jugar niveles que el medio mundo crea. Y nuevamente los que son lanzados por el propio Nintendo tienen que estar mejor cuidados. Sí. Y para toda la bola de jugadores del Smash. Aguas, ¿cómo lo vas a decir? O sea, te vas a hacer enemigos aquí. Pero pienso igual que tú. Para sí. Todos esos honorables, esos H jugadores de Smash, ajá. Sí, los Smasheros, pues va a haber también un evento, un torneo. No dieron muchos detalles, pero va a haber un torneo con temática de Mario. Ok. Al parecer van a meter, supongo que el torneo va a estar basado en los niveles o escenarios de Mario. Y de Splatoon 2, pues ya habían cerrado el Splatfest ¿cómo era? Festival de tintado, que le llaman en español. Ya no, ya habían dejado de haber esos eventos. Pero debido a este festejo especial, va a haber un Splatfest especial. Okay. Reviviendo Splatoon con Sor Serena, ajá. Entonces, pues también para que estén al pendiente cuando lancen este festival y pues todo el mundo a pelear. A ver si dan algún premio especial durante el evento. Y de Okay. hecho, hay de My Nintendo van a sacar unos llaveritos También, de hongo y de estrellita con manchitas tipo Splatoon. o sea, vamos a tener muchos artifundios, muchos artículos de colección. Llaveritos y playeras también. Bueno, es así porque, bueno, es que incluso en la tienda de Tokio, no sé qué tan fácil o qué tan probable, quiero poner la imagen, no sé qué tan fácil o qué tan factible, probable sea de que uno pueda conseguir eso de la tienda de Tokio, porque pues de la importación y todo eso, la traída de cosas, como no sé, no sé si para empezar si hagan el envío internacional, pero se ve bien padre, hay playeras, llaveritos, incluso hay No. como cartuchos o no sé, Y sí, dice que especiales de esto también va a cartuchos. estar disponible en la de tienda de Nueva York. Oh, entonces ahí está más fácil. Ahí sí está más fácil con nuestros amigos gringos y podemos importar más directamente. No hay que cruzar todo el océano. Y también va a haber evento para los de Animal Crossing. Ah, no me importa esos. Pero pues es lo que está en boga. Entonces, para toda esa cantidad de gente que hasta hace programitas, bueno, así como streamings, como programa de televisión en Animal Crossing. Bueno, pues ustedes también están. Pues es que aparte es el juego que más o menos está de moda, ¿no? Más o Sí, menos. ahorita es el que más ha jalado. Ah, bien. Me parece bien. Y uy, el grandioso anuncio. A ver, ahora sí, échate. No, digo, estoy siendo cínico. Sí, por eso. Super Mario All Stars para la plataforma de Super Nintendo de Switch. Para el Switch. A ver, no, no, a ver. El Super Mario Stars para la retrocompatibilidad. ¿Ese? Sí, el de para la plataforma de Super Nintendo de Switch. O sea, va a El estar. Super lo van a sacar para el Switch. Ese sí no me lo pasé. Ese no. Entonces, Sí, el juego que porque, todos o sea, conocemos, el juego que ya trae a Mario 1, Mario 2 y Mario 3 mejorado. cuando pagas tu servicio en línea de Nintendo, Ajá. tienes acceso gratuito al catálogo de juegos de Nintendo y de Super Nintendo. Ajá. Por eso lo Entonces, pagas, Orsero. pues también. Y van a meter en Mario Stars. Desafortunadamente yo ya tengo el cartucho, entonces me viene valiendo Pues un son los carajo. jugados del mundo, como que no me hace sentido que los pongan. Y No, aparte pero son las versiones así, pues estoy haciendo comillas, originales, ¿no? O sea. no, Super Mario All Stars no es la No, versión no, no. original. O sea, me refiero, es el ROM del Super Mario Stars de Super Nintendo. Sí. Que sí tiene la versión mejorada del Mario 1, 2 y 3 para mejorarse en su momento para el Super Nintendo. Que bueno, vale la pena porque habrá muchos que no han conocido esas versiones y sí es una experiencia un tanto diferente a los juegos originales. Es que amigos, lo pueden comprar ese juego en su navegador de internet. En cualquier navegador, ese juego Super Mario Stars y lo pueden jugar. Entonces, güey, no siento que haya sido necesario hacer esto. Es el juego que todo mundo hemos jugado, lo conocemos. Digo, está padre que va a estar de forma oficial, pero no sé. A lo mejor háganle otro overhauling a los juegos y no sé. El otro grandioso anuncio Ajá. que me viene también valiendo un carajo, A pero ver. que a muchos se emocionó. Que no somos nintenderos de los servicios, esa es la cuestión. Este amigo que se llama Nintendo no lo tome a mal. Que ya estamos viejitos. Ajá. No, y fíjate que sí soy fan de Nintendo, Bueno, es cierto, tú tienes el Switch y si sí juegas. Pero bueno. pero no sé, no vale, no es lo que yo hubiera esperado. A ver, Bueno, el chiste es que este van a lanzar un nuevo Mario Superstars, ¿cómo se llama? Super Mario 3D All Stars. Ándale, que ahora son todos los juegos 3D de Mario, bueno, casi todos. En una colección nos van a sacar físicamente como cartucho por tiempo limitado, Oh, como físicamente, también por limitado. pero el físico, porque ya en electrónico pues ya va a estar ahí disponible. Ay, sorcería, en el momento que dicen limitado, ya. Déjame poner el video de perdido para que se emocione. Pero bueno, o ¿Y sea, qué juegos incluye? ¿Qué juegos va a incluye? incluir el Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario el Mario y el Galaxy. 2, ¿no? Mario Galaxy 2. No, el 2 no lo trae. Ah, es el 1. Sí, es el 1. Ok. Y ¿Ya? y el Mario 3D World. ¿El Mario 3D World también? Sí, creo que No, sí. son dos, son tres nada Ah, no, más. sí, son tres. Son tres. Es el Y Mario sos... 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. Y dicen, versiones HD y quién sabe qué. HD, lo único que van a tener de HD es que van a adaptar Escalado. sí, va a estar escalado para pantallas HD, pero van a ser exactamente los mismos juegos que están en sus respectivas consolas. No va a haber ninguna mejora, ningún cambio. Y eso es precisamente lo que me quejo. Porque digo, ¿por qué no hicieron lo mismo que con el Super Mario All Stars original? Que Que sí, agarraron. le cambiaron en su momento, sí los modificaron y los hicieron un poquito más. Sí, mejoraron todo la presentación del juego. ¿Por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no lanzar estos juegos ya con una actualización gráfica para el Switch, para las capacidades de Switch? Pues porque no quieren meterle. Sobre todo el 64 es el que le hubiera caído mejor. Sí, sobre todo ese. El Sunshine todavía se ve bien y Decente. el Galaxy no se diga, o sea. Y el Galaxy, la gran bronca que yo le estoy viendo es que parte de la jugabilidad, no digo que sea tan importante, pero sí va a faltarle un poco de eso, era que parte de lo del gameplay tenía que ver con el Wii Remote. O sea, tenías luego que En el interactuar. Galaxy sobre todo. Tenías que interactuar con el Wii Remote. Entonces aquí como tienes los controles de Switch, pues vas a perder un tanto de eso. Entonces. Experiencia. Porque sí tienes razón, falta ver cómo lo adaptan, ¿no? Porque también tienen giroscopio, entonces falta ver, yo Sí. supongo que van a adaptar. Porque, bueno, ahorita estoy jugando precisamente el Mario Galaxy 2 con mi Pokémon. No sé por qué le llamó la atención ese juego. Son juegos que, ya saben, ¿no? No soy Nintendero, no soy. Ya, Mario para mí no me ofrece nada a mí. Pero a mis hijos sí, entonces últimamente estoy jugando Mario Galaxy 2 y bueno, como que lo estoy redescubriendo. Y la verdad es lo que tú dices, o vaya, lo que quiero decir es enriquecer el punto que acabas de comentar. La verdad es que todo es en base al Wiimote. O sea, tienes muchas opciones con el Wiimote. No solo es menearlo ya, sino. Para lo de las estrellitas que Sí, tienes que sobre todo. recolectar, o sobre todo cuando, por ejemplo, cuando estás en niveles donde manejas a Yoshi, con el Wiimote haces todo prácticamente, apuntas, sacas lengua, te balanceas, entonces O bueno, en el Mario esperemos Galaxy original, que puedan adaptar eso. según recuerdo, también era para apuntar cuando ibas a tomar una de esas estrellas que te disparaban a otro lugar. Entonces, ahí te lo van a dificultar. No, bueno, sé, también acuérdate, digo, mi hijo es fanático de Donkey y estamos jugando el Donkey chingada, ¿cómo se llama? Le dice él el Donkey Saltarín. Che Donkey ay, se me fue. Que originalmente era de cubo y se me jugaba con unas congas y luego lo Ah, Donkey Konga. creo, no sé si es ese, porque también sacaron varios. Pero igual, era un juego que era de cubo originalmente y lo adaptaron para el Wii y le quedó muy bien. La verdad es que se juega bastante bien con los Wiimotes. Entonces, supongo que aquí. Y es Nintendo, güey. O sea, Nintendo va a saber cómo adaptar el gameplay. O sea, esa parte no me preocupa tanto. Sino más bien lo que comentaste al principio. Mario 64 le mega urge una manita de gato. Y no se la han dado. Y ya tiene varios ports. También lo habían sacado para el Sí, DS, ¿te acuerdas? sí. Entonces, ese juego sí necesitaba una. No sé. Hay algo. Porque hasta el Sunshine, lo más lo escalas y bueno, se ve aceptable. O sea, sí la haces. Sobre todo si juegas Switch en la pantallita y no tanto en la tele, sin problemas. Pero Mario 64 yo creo que va a haber mucho. O no sé, también hay mucho purista de Nintendo, güey. Van a decir que, ¿para qué le ponen los filtros? O no sé. También a lo mejor lo que hubieran hecho es. ¿Has visto esos juegos que les hacen remake? De que lo puedes jugar como original y le piques un botón y ya lo. Como remasterizado, por ejemplo, el Halo, por ejemplo, es los que yo más recuerdo, es el Halo, el Anniversary, que lo podías jugar, que le modificaron todas las texturas para alta definición y cuanto, pero si eres muy así amante del original, le picabas un botón y lo podías jugar como originalmente fue hecho. O sea, a lo mejor un feature de ese lo hubieran puesto el Mario 64 y le hubiera caído de perlas. Esperemos a ver qué pasa, porque por lo menos en el tráiler se ve pues igual que siempre. Y por cierto, Hugo Estebané dice: te odio, Nintendo, por ser tan caro, pero te amo. Y pues sí, saludos a Luguillo. Así es. Entonces, este juego, Sorcerer, ahorita que dijo que hiciste caro. Ah, mira, saludos a Hugo Presas. Hugo, ya usamos los stingers que nos hiciste, muchas gracias. Ahí contáctelo para que hagan estas bonitas animaciones. Híjole, se me fue por saludar a Lugo. ¿Qué te iba a decir? El precio, Sorcerer, el precio, güey. Un juego regular cuesta $60 y aquí son. ¿Qué está costando un juego de Switch, Sorcerer? Ahorita. Anda por ahí de los 1300 más o menos. ¿Verdad? Más o menos. Sí. Este juego ya lo anunció Amazon en 2000 pesos, güey. Este juego específico No en. manchen. Sí, chécalo, está en 1999. Entonces, no sé, Sorcerer, ya no sé. No sé qué pensar. Y que ¿Qué va a de? estar ya para el 18 de septiembre. También ya va a salir. Sí. Es que estaba viendo en Twitter que pusieron el precio. Sí, y nada más el detallito ahí que mencionan que vas a tener un player de la música de los tres juegos para usar como reproductor de música a tu Switch. ¿Cómo? A ver. Sí, o sea, va a tener la opción de que puedas reproducir la música de todos esos juegos para irla escuchando en el camino. O sea, puedes incluso creo que bloquear la consola y que vaya escuchando la música. Lo conviertes en un iPod. Sí. Oye, ya le modificaron el precio, está en 1699. Ahorita estoy entrando en este momento. Bueno, y se lo está diciendo mal, Aún pero. así, se me hace. Son 1700 maracas, güey, por tres juegos que ya. Ajá, que Por tres ya. ROMs, Sí, güey. exacto, sí, o sea que. No sé. No sé eso. No soy tan fan de Nintendo. Yo no lo pagaría. Yo no. No, no, no. Pero conozco muchos fans O del Mario sea, 64 y del Mario Vacaciones. Sobre todo el Mario Vacaciones. Saludos a Lícaros. Me encanta esa madre. está más barato el Mario Odyssey y está mejor adaptado para el Switch. Pues, ¿qué te digo? Y esto es como que no, no, el precio no es el justo. Pues, ese precio ya lo puedes preordenar en Amazon. Bueno, ahora sí. Vamos a poner una bonita animación de las que nos hizo Hugo. Y ahora sí, ¿qué es lo otro que estabas comentando? Bueno, pues ya cerramos entonces esto de todo lo que es el 35 aniversario de Mario. Pero pues relacionado a esto. Con nuestro estilo, ¿no? ¿Qué te parece? Relacionado a esto, pues hablar hablemos un poco de qué juegos hemos probado, cuáles nos han gustado relacionados con Mario. Pues te parece si empezamos como con qué juego, ¿cuál fue tu primer juego de Mario? ¿Cómo conociste al plomero bigotón? Pues obviamente yo sí jugué a Donkey Kong. Ok, yo también, pero no sabía que era Mario. Sí, no, de hecho no, Yo sí te puedo decir, ese era mi primer Mario, es el Mario Bros. De Atari. ¿Te acuerdas? Ah, el Mario Bros, sí, cierto. Que, voy a ponerle una imagen. Que tenía el sonidito de... Cuando sí. Corrían. Voy a poner la imagen. Y se me hacía curioso que existiera esa versión para Atari, siendo que... Que ya para cuando salió, ya prácticamente ya estaba disponible el Famicom. Deja tú, se podía jugar de dos, o sea... Déjame poner la bonita imagen para que lo puedan apreciar. Y pues gráficos de Atari, bien. Ah, mira, se vio que estaba googleando en vivo, no hice ahí el cambio. Bueno, así es como lo hago, amigos. Y así es como lo hace todo el mundo, entonces no se preocupe. Ese fue mi primer Mario Bros. O sea, y no sabía que era Mario, o sea, simplemente lo jugaba, sabía que tenías que evitar los enemigos, y sí, tenía esos sonidos chistosos. Ese fue mi primer Mario, cuando en el dibujo venía Mario azul y Mario verde. Yo ni siquiera sabía de qué colores eran, porque yo lo jugaba en televisión de blanco y negro. No, pero en la portada del cartucho. Ah. El Mario era azul. Sí, no, yo también lo jugaba blanco y negro. Una sonda que tenía, una telesonda. De esas que traía el logotipo y tenías que tocar el logotipo y cuando lo tocabas se prendía. Esas teles raras. Así de viejos estamos. Ese fue mi primer Mario. Entonces el tuyo fue el de Donkey Kong. Ajá. Ok. Y luego... A ver, dale. Pues yo descubrí, más que nada en maquinitas de esas adaptadas, el Super Mario Bros. Supongo que era de Family, pero okay. De alguna manera ahí empecé a descubrir esas maquinitas, y en cuanto lo jugué por primera vez, de ahí estuve buscando constantemente, porque tenía la mala suerte de que encontraba el juego en una maquinita en algún lugar y lo quitaban luego, y yo, chale. No me dejan jugarlo, no te dejan jugar a los sacerdotes. Sí, entonces pues así estuve haciendo peregrinación de diferentes farmacias y tiendas donde llegaron a tener juego, y pues yo empeñado en seguirlo jugando pues para terminarlo, porque era toda una experiencia el ir poco a poco y descubriendo los nuevos mundos que había cada que avanzabas. Que era, pues a final de cuentas, el punto fuerte de Super Mario Bros. El que ya no era una sola pantalla, o ya no era un mismo lugar o un mismo escenario en el que jugabas, sino que es ir avanzando niveles e ir descubriendo nuevos escenarios. Era lo padre, lo divertido de ese juego. Fíjate que ese juego, yo también lo conocí en maquinitas, Sorcerer, igual que tú, que obviamente, aquí sí eran unos Nintendos modificados que tenían las maquinitas piratas, pero también este juego siempre estaba en la maquinita más pedorra del lugar, la más fea, la más barata, porque era de las baratas y tenía el monitor a blanco y negro. Entonces este juego yo lo conocí a blanco y negro. Yo lo veía blanco y negro, Sorcerer. Toda mi vida. Y era de esas maquinitas que jugabas y a los tantos minutos, pues se pausaba para que le echaras otra ficha. Entonces, cuando me llegó mi Nintendo de Navidad, que ahorita vamos a llegar a esa parte, y lo jugué en colores, fue como que otro juego para mí. Sí, realmente. Sí, era otra cosa. Para mí fue como que, ¡oh, mira! Sí, ya tengo todo. Super Mario Bros. En casa. Sí. Y ya por fin puedo acabarlo. Exacto. Entonces, es algo curioso que me pasó a mí cuando conocí el Mario Bros. El Super Mario Bros. De NES. Luego, yo no conocí el 2 directamente así. Sí, no. Ahí mismo en esas maquinitas. En maquinitas, sí. En el 3, güey. Tenían el 3, pero ese sí estaba en un monitor a color. Y ese sí cobraba más. güey, cuando jugaba la ficha costaba, ¿te acuerdas de las monedas de 300 pesos? ¿300? Sí, digo, no, perdóname, lo dije mal. No, las monedas de 100 pesos, perdóname. Sí. Y las fichas costaban 300 pesos, güey. O sea... Ah, qué carreros. Haz de cuenta que las caras eran las de 300 pesos y las baratas eran las de 150. Qué carreros, eh. Entonces, y te estoy hablando del 88, Sorcerer. Sí, por ahí, 88, 89. Y las fichas eran esas ranuradas, esas que... Uh-huh. Sí, que por un lado tenía una y por otro lado tenía dos. A mí no me tocó que... Y las de 300 eran doble ranurada por los dos lados. A mí... Para que no le echaras de las baratas a la cara ni viceversa. A mí no me tocó, que la cobraran cara. O sea, la cobraban igual todas las máquinas. Incluyendo Mario 2. Y ya Mario 3, ya después lo vi en otra maquinita por allí, en otro lugar. Y me acuerdo que casi no lo jugué en máquina, o sea, más bien nada más vi a un tipo que ya era bajito y que lleva bien avanzado en el juego. Y este juego también me lo regalaron cuando Santa Claus me trajo mi Nintendo. Venía con este juego precisamente. Órale. No, o sea, me tocó Mario 1 con los patos. Y este. No, entonces, yo... pues me la pasé muy, muy, muy chido. No, pero igual, o sea, lo conocí en maquinita. Y era. Jamás se me va a olvidar esa vez que el vaguito ahí de la cuadra llegó hasta el último nivel. Órale. Y señora, se nos pausó, denos la ficha, ahorita se la pago. Y la señora ahí batallando, dándole la ficha rápido, rápido. Porque también, cuando se pausaba el juego, te daba cierto tiempo de echarle la ficha. Porque si no se la echabas, se reiniciaba el juego. No, entonces, al menos estaba, yo las máquinas que conocí. Estaba con la señora, rápido, y ahí la señora sufriendo la gota gorda por sacar la ficha. Ahorita se la pago y todo. Sí, señora, rápido, porque todos queríamos ver en qué se acababa el juego, güey. Fue un momento agradable de mi infancia. No, yo con las que conocí nada más se ponía la pausa y se quedaba la pantalla ahí donde se había quedado el juego. ¿Y luego si alguien quería jugar desde el principio, qué? ¿La pagaban y la prendían o qué? Pues sí, bueno, pero yo no tuve ninguno de esos cartuchos, ni de Mario 2 ni de Mario 3. Si acaso, en algún momento me llegaron a prestar el 3. Pero así... Es que lo cambié por un juego horrible. Entonces tú nunca tuviste en Mario 3. Sí, no. No, ya más bien ya tiempo después lo compré ya recientemente. ¿Cuánto te costó? Ya ni me acuerdo. Pero okay, era cuando todavía no empezaban a subir los precios. Ok, porque ahorita ya es de los caros, ¿eh? Sí, ya. Y no debería ser porque hay un chingo. Sacaron un chingo de juegos. Pero de que empezó a hacerse popular el coleccionismo de videojuegos. Sí, le pusieron ya. Es de los caritos. Vos querías saber cuánto te había costado, pero. Sí, pero pues no debería, o sea, el Mario Bros. Es de los que más tiraje hubo. Entonces usted, amigo, si está pensando en comprarlo, no pague mucho por él. O sea, no es un juego raro, no es raro. O sea, hay un chingo. Entonces. De hecho, cuando compré ese, también en esa época compré el Dragon Quest. Y no sé cómo se enteraron que sí era juego coleccionable y empezaron a subirle. Pero yo alcancé a comprar el Dragon Quest. Digo, Dragon Warrior, como está en el NES. Uh-huh. Lo compré original. Uh-huh. Y me salió muy barato. Pero bueno, sigamos con lo de Mario. Después del Mario 3, conocí el 2. Porque había un videoclub. Yo rentaba no solo películas, sino juegos. Los fines de semana iba y rentaba juegos. Que tienen una como una especie de promoción. Sí. Que puedes llevarte 3 juegos, pero los tenían catalogados como que los de ficha roja y los de ficha azul. Uh-huh. Entonces los de ficha roja eran los chidos y los de ficha azul eran como que los pedorrones. Uh-huh. Entonces te puedes llevar 2 de ficha roja y 1 de ficha azul el fin de semana. Uh-huh. Ibas el viernes y los tenías que regresar el lunes. No me acuerdo por cuánto, pero era una ganga. Entonces es como yo jugaba los juegos, los rentaba. Y ahí es donde conocí el Mario 2. Y yo que, mira, pues si hay 3, obviamente tenía que haber un 2. Y cuando lo conocí, como que, güey, eso está muy raro, está muy diferente. Está muy, muy diferente. Y a mí sí me sacó mucho de onda el 2. ¿Tú? Sí, como dije, lo jugué en máquina. Pero poco tiempo después de que tuve mi NES, pues resulta que a un primo que vivía en Estados, bueno, vive incluso ahorita en Estados Unidos, vino de visita y traía su Game Boy. Pues le aproveché y le pedí a mi papá que le comprara el Game Boy. Entonces a mi primo le pagamos por el Game Boy y tuve el Game Boy, y y entre los cartuchos que traía el Super Mario Land. Ok. Y no, fue la gran cosa, tener un juego hecho y derecho de Mario en formato compacto. Voy a poner el video porque me parece un juego muy Híjole, quiero poner el original. Me parece un juego muy como dice Sorcerer, o sea, en la resolución que manejaba el Game Boy, con las tonalidades que manejaba el Game Boy, tener prácticamente el gameplay sí era como otra cosa, güey. Sí. O sea, le cambiaron varias cosillas. Obviamente. Como las tonaditas, los tamaños de los elementos. O sea, le faltan detalles a muchas cosas. Pero el gameplay estaba ahí. La experiencia estaba ahí, güey. ¿Sí me explico? O sea, era un Mario portátil, como dijiste. Para la época, ¿cuántos años tenías? ¿O en qué año era esto? Lo que te da menos pena decir. No, ya iba en secundaria, pero fue por ahí del 89. Ajá. Sí, no, imagínate tener tu propio Mario portátil. No, pues es la locura, güey. O sea, la verdad es que este juego es bueno. O sea, sí, si los gráficos no te hacen tanto ruido, sí les recomiendo que lo chequen. O sea, güey, cuando lo jugué, o sea, también lo conocí ya tarde, pero me gustó mucho. O sea, me sorprendió eso que te digo, de que a pesar de la limitante gráfica y la sencillez, la experiencia era Mario. O sea, todo, movilidad y todo, era Mario. Sí. Y no estaba lento ni nada. No. Y está suficientemente largo. O sea, no estaba tan largo como el Mario original, pero tenía bastantes niveles para entretenerte por bastante tiempo. Sí, sí, sí. Un buen Mario. Y las secuelas también están buenas, ¿eh? Sobre todo el 2. Sí, están muy buenas. O sea, que si usted no lo ha probado, de verdad es que sí, dése una vueltecilla y va. De hecho, gracias a que tuve ese, en cuanto salió el Mario Land 2, lo conseguí. Y más porque adaptaron mecánicas y cosas de Super Mario World a Mario Land 2. Y a propósito, Mario World. Que por cierto, yo en su época nunca lo tuve, nunca lo jugué. Bueno, sí me llegaron a prestar el cartucho, pero nunca lo tuve yo. Porque resulta que cuando compré mi Super Nintendo, compré la consola que trae nada más un control, que ya ves que no traía juego. Ajá. E hice un trato con el señor que la está vendiendo en la Fayuca. Me vendió esa consola con el otro control y con el cartucho de Street Fighter 2. Entonces yo, cuando estrené mi Super Nintendo, no tuve Super Mario World. Y fíjate que lo conocí justo cuando lo lanzaron, porque en Tepito alguien ya había conseguido la consola justo cuando salió. Entonces le estaban mostrando la consola con el Mario World y se veía bien bonito. Pero no me animé a comprarla en su momento, porque yo era de que tenía caja de ahorro y cada fin de año íbamos a comprarlo gastar lo que teníamos de caja de ahorro. Entonces cuando lo vi, no me decidí a comprarlo, porque pregunté, bueno, ¿y qué juegos tiene? Y dice, no, pues nada más tiene Super Mario World. Y yo, no, así no. Nada más un juego, ¿para qué? ¡Oh! Pelé con piojos. Pero pues ya ves, ya después así que todo fue todo un boom, una revelación de esa consola. Pues sí, cómo no, es mi consola favorita, Sonsera. Sin error y equivocarme. Luego, ¿qué jugaste? De ahí yo ya di el brinco al Super Nintendo, como estás platicando. Y para mí Super Mario World sí fue toda una revelación. Para mí. Todo eso, o sea, todos los botones de... Es que, como dices, a mí sí me llegó con el Super Nintendo. Entonces, la experiencia de la consola nueva, con muchos botones. Y Les quería poner un video de Mario World. Innecesariamente se los pusieron, ¿cómo se dice? Para que los uses todos. Era para mí como que emocionante de que mira, puedo mover la pantalla para allá, pero la pantalla para acá. El nuevo movimiento de Mario de girar y volar con la capita, los nuevos poderes. Pues me pareció a mí sí me parecía como que algo increíble, algo del futuro. O los sprites gigantes, como el enemigo este de la pala gigante, era algo que, güey, esos gráficos, esto es otro, es el futuro, ¿me explico? Y ya detalles como, no sé, que guardas un power up o el mismo Yoshi, que podías pasar niveles, varios niveles de diferentes formas y todo esto, o sea. Sí fue como que una revolución de Mario. O sea, sí era un Mario totalmente nuevo y poderoso para mí. En mí, personalmente. Se veía una evolución natural de Mario 3. Ándale, exacto. Una evolución muy natural. Como que es lo que sigue, es lo que sigue. Y a mí, recuerdo horas y horas y horas y horas con ese juego. Ese juego lo jugamos mi hermana y yo. Y sobre todo mi hermana súper fan de este juego. Este juego ya después se convirtió como que en el que menos quería de mi colección. Pero no me pude hacer de él porque mi hermana lo jugaba muchísimo. Saludos a mi hermana. Y qué La verdad. bueno. Este y Donkey Kong Country, mi hermana, puta, güey. Les daban la vuelta mil veces. Pero es un juego que para mí fue un parteaguas en cuanto a tecnología. Y Para mí. en el Inter sacaron la compilación de Mario All Stars. Que pues fue el pretexto porque dije, ¿me consigo el Mario World o estuve en esa encrucijada? Y dije, bueno, pues es que no tengo todo, casi no jugué la mayoría de los, o no tuve los, la mayoría de los Marios de NES, y este además se ve bonito y tiene un chorro de juegos. Entonces me decidí a comprar el Mario All Stars y fue muy buena mi decisión, ¿eh? Claro, porque tenías cuatro juegos, que era el Mario 1, 2, 3 y el Mario Lost Levels, que era realmente el Mario 2 original que salió en Japón, que es como el 1, pero más difícil, que podías grabar, por cierto, acomodar los botones y que tenía este como overhauling gráfico que le hicieron para que se viera más bonito. Sí que ahí hasta volví a jugar el Super Mario Bros. Original. Simplemente para ver cómo se veía ahora. Que ese era un gran plus. Es un buen compendio, la verdad. A mí me gusta, digo, ya está disponible en todos lados, por eso me burlé hace rato. Pero voy a poner un poquito de gameplay. Con video. Es como deberían de ser todos los remakes de muchos juegos. Claro, o sea, si vas a lanzar algo que ya salió, pues que se note, o sea, que hazle algo. Y aquí no solo, aquí sí le rehicieron todos los sprites. O sea, el Mario 1 es otro juego totalmente, por ejemplo. Y el Mario 3 ayuda mucho también los fondos y cosas así. Pero sobre todo el más beneficiado es el Mario 1. Ah, bueno, todos, pero sabes a qué me refiero, ¿no? sea, cada vez que mis hijos ven el Mario pixeleado, le dicen el Mario viejito. Dicen, ay, mira, Mario viejito y Mario viejito. Pues ya se convirtió en un icono. Sí, que de hecho hay dos versiones de ese juego, Sorcerer, ¿De cuál? ¿eh? Del... El Mario All Stars de Super Nintendo. Ah, sí, el que incluía Mario World, Exacto. pero ese venía con la consola. O sea, no lo vendían suelto. Es un juego raro, entre comillas, raro, que tampoco es tan raro, ¿eh? O sea, porque igual salió como dice Sorcerer con la consola y salieron un chingo de Super Nintendo. Entonces, si usted tiene ese juego, sí es un poquito más especial, pero tampoco si lo vas a comprar, tampoco, güey, no pague las pelas de la vida por ese juego. Simplemente lo sacaron en la versión remasterizada de la consola. Exacto. Y bueno, después de esto yo me despegué. Aquí es donde me desnintendicé un rato. Pues porque Entonces déjate. conocí la PC. De Y entonces deja. Te digo ajá. el juego que salió ya el último de Mario. Ajá. Digo de los de plataformas de Mario. Ajá. Que fue el último que salió en el Super Nintendo, el Yoshi's Island. Pero le vas a decir Mario, aunque no juegues con Mario. Buen Pues juego, por cierto. Es un muy buen juego, por cierto. sí, es bonito este juego y tiene un chorro de Le llaman mecánicas. Mario World 2, de hecho, le llaman. O sea, viene El Yoshi's subtítulo. Island, Mario World 2. Ajá. Sí, pues aprovechó el chip Super FX que le habían lanzado con el Star Fox Ajá. y pues tiene un chorro de efectos visuales muy bonitos y mecánicas pues muy creativas, o sea, porque te hacen interactuar de formas inesperadas con el escenario y luego las transformaciones de Yoshi que eran chistosas. Sí, la verdad es que la parte gráfica está muy bien cuidada y era la parte llamativa, ¿no? Esto es como que parecía que se fueran dibujados a mano y coloreados a mano. Aunque realmente no manejas a Mario, manejas a Yoshi porque estás cuidado. Y es en el pasado con el bebé Mario llorón. La verdad es que sí tiene unas mecánicas muy padres. O sea, el juego es bueno, es un muy buen plataformer. A mí me gusta, está bien, está bonito. No lo considero un Mario porque no manejas a Mario, pero bueno, como dices en el título, dice Super Mario World 2. Es un juego que, bueno, yo al menos yo no considero Mario, pero bueno, cronológicamente ahí va. Y si acaso mención honorífica por la colaboración entre Nintendo y Squaresoft por el Mario RPG. Bueno, ese sí, no, yo ese ya lo jugué mucho después. Cuando apenas estaba como que entendiendo esto de los RPGs, sabes que no soy fan de ese género, pero es un juegazo, güey. Esa cosa es un juegazo. Sí, ya lo jugué ya muy grande, pero es otra cosa. Es el inicio de los juegos estos de después que salieron para Advance, ¿no? Todos los RPGs de Mario, ese Sí. fue el La inspiración. Exactamente, ese juego funcionó tan bien. ¿Qué les digo? Yo no soy fan, ya les dije, yo no soy fan de los RPGs, creo que nunca lo seré, pero yo que no soy fan, pude disfrutar ese juego. Si usted no lo ha probado, quiero poner la imagen. Usted que no lo ha probado, juéguelo, o si ya lo jugó, es buen momento de rejugar ese juego. O sea, la parte gráfica que se están poniendo en modo los gráficos prerenderizados, ¿te acuerdas? Saludos, Donkey Kong. Aunque a Miyamoto no le gusten, tener a Bowser como aliado, personajes nuevos, la historia que se va desarrollando. No sé, este juego tiene magia, no sé, no sé, güey, no sé. Es de los pocos RPGs que yo estaría, ¿cómo se dice?, recomendando. Y yo que no juego el género, y lo recomiendo ampliamente, así lo voy a vender. Órale. Juéguelo. O disfrútelo, conózcalo. Y bueno, pues ya que tú dijiste que te fuiste a la PC en esa época, Ajá. Pues cuando llegó al Nintendo 64 yo me pasé al PlayStation. Entonces. Ah, pues entonces quiere decir que cojeamos del mismo pie, Sorcerer. Entonces, ¿y por qué? Porque, bueno, ahí me perdí de muchas joyas de Nintendo. Uno, porque no tenía un 64, no tenía el dinero para el 64. Entonces yo estaba en PC. Y conocí la emulación y empecé a conocer un chorro de juegos de Super Nintendo que no tenía, que no tuve acceso. Y pues bueno, me seguí enamorando del Super Nintendo. Conocí muchísimos, muchísimos juegos ahí en ese momento. Y yo ya estaba jugando otras cosas, ¿no? Pero. Pero la generación de ese entonces, o sea, decían consola de videojuegos y decían Nintendo. Sí, Entonces, a exacto. todos los chavitos en esa época les compraron un Nintendo 64. Y los más grandecitos son los que pedían el Play. Sí. Saludos a un amigo, saludos a Julio, que él sí era como el que tenía la anilla y ahí conocí el 64, porque yo nomás lo veía en la revista, que por cierto sí coleccionaba la revista Club Nintendo, entonces Y me eso emocionaba. y el programa de Nintendo Manía. Sí. Me emocionaba leer la revista, pero pues en mi casa no teníamos para comprar un 64, mucho menos comprar toda cantidad de controles. Entonces, una vez, bueno, varias veces fuimos a jugar a la casa de este amigo. Saludos, Julio. Y él sí tenía el 64 y tenía el Mario Kart 64. Y güey, me obsesionaba con Mario Kart 64. Era las veces que podía ir a su casa, güey, era como que no manches, era lo mejor de lo mejor, jugar de cuatro, las carreritas. Para mí esos gráficos eran como que, güey, la sensación. No sé. Mario 64 tiene un lugar muy guardado en mi corazón. De Mario Kart o el Mario. Mario Kart 64, sí. Que por cierto, nos brincamos ahí el Super Mario Kart de Super Nintendo, que aprovechó pues más o menos la plataforma de F-Zero, obviamente bajado de velocidad, pero ahí es donde se inventó la fórmula de Mario Kart, de correr y usar diferentes objetos para andar fregando a tus oponentes. Seamos sinceros, o sea, el juego de Super Nintendo no está tan bonito. Digo, Pues yo lo jugué y lo rejugué el modo y 7 y todo lo que quieras que traía el Super Nintendo, pues sí te medio vendían la idea. a mí me encantaba y lo jugaba con mis Pero primos. la experiencia de 4 jugadores en el 64, perdóname, César, pero okay, nada le gana a eso. Y los atajos y. También tenía atajos. De hecho, el Mario Kart 64 está muy roto. Pues, güey, es el segundo que hacía. Perdónale tantito a Nintendo. Entiendo lo que dices, sí. Mario Kart de Super Nintendo sembró las bases, fue el primero y todo lo que tú quieras. Sí, o sea, sí tienes razón. Y Rainbow Road y lo que tú quieras. O sea, sí, Battle, todo fue inventado ahí. Pero para mí fue como que todo un mundo diferente. O sea, porque le ayudaba mucho la parte gráfica, porque le ayudaba mucho el multiplayer, le ayudaba mucho el buen sonido. O sea, y sí, como dices, sí tenía atajos bien rotos, bien rototes. Pero bueno, es lo que había en ese momento. Entonces, saludos. Mario Kart 64, tienes un lugar guardado en mi corazón. Y bueno, y con todo que era la consola más fea de Nintendo. Sí, güey, sí, la verdad es que no. Creo que es de los pocos juegos que todavía puedo sentarme a jugar sin problema. Porque sí, de hecho, hay un juego que lo voy a mencionar ahorita. No soy tan fan de este juego. Es más, creo que ni lo terminé porque teníamos que hablar con él en el podcast anterior. Pero Super Mario 64 para mí Fíjate que es yo un muy como. buen juego. Yo creo que es de los que mejores juegos manejan la cámara en tercera Sí, de persona. hecho, O ese es sea. su gran, gran mérito. Que Ajá. sentó las bases de cómo se debía hacer correctamente un juego de plataformas en 3D. Sí. Exacto. Te doy. Tienes toda la razón, Sosa. Tienes toda la razón. Pero a mí. El problema es que yo lo jugué tarde. Yo ya había jugado otras cosas en PC. No sé, los gráficos, no sé, ya fue No, muy. yo tampoco tuve la consola, no me interesó mucho. fue muy fuera de mi tiempo. Voy a poner un poquito de gameplay mientras lo... Sí, o sea, yo tampoco lo tuve, yo tampoco tuve la consola. De hecho, yo también lo jugué tiempo después, y eso porque ya cuando ya prácticamente había salido del mercado la consola, un amigo me prestó su consola y pues por fin lo jugué de principio a fin. Pero bueno, cosas loables, obviamente es lo que dijimos, ¿no? Primero convertir este juego que todo mundo conocemos, imagínate, dar el salto al 3D no es como que algo sencillo, y menos en la época, estamos hablando del año que el 90, ¿y qué te gusta? ¿95? ¿96? 96. ¿Sí? No, 96. Salió 96 en Nintendo 64. Cuando ya tenías una fórmula bien, muy bien establecida, que todo mundo la conocía, como que cambiarlo, porque es lo que la tecnología te decía que es lo que seguía ahora. No, y era lo que estaba de moda, pasar a hacer todos los juegos en 3D. Ajá, entonces era algo complicado y creo que Nintendo lo hizo bastante bien. Sobre todo la parte esta que ya dijimos, la cámara, el control ayudaba bastante, a pesar de que el control está feo. O sea, físicamente está feo. Sí. Se manejaba muy bien. O sea, sí era cómodo el pinche control. Jugabas muy natural, no sé cómo decirlo. La cámara también se movía muy natural. Yo creo que es de los mejores juegos que se puedan jugar en 3D. Porque incluso hay juegos actuales que quisieran tener esta cámara, no la tienen, ¿no? Hay juegos actuales que a estas alturas del partido no saben hacer cómo mover o jugar con su cámara. Y Mario 64, como dices, vino a enseñar a hacerlo. Está padre el concepto, esto de los cuadros que te metes, las monedas estrellas secretas, no sé, los personajillos que le metieron, lo del pingüino, el dinosaurio. Uh-huh. O sea, sí tiene su toque especial, pues. Y más que antes. Pero no puedo hablar con tanto amor porque, pues, no es un juego que a mí me haya marcado. Antes, de plataforma, como eran en 2D, los podían hacer lineales. Y pues, se atrevieron también a hacerlo, pues, de mundo abierto. Bueno, más o menos, mundo abierto. De que, o sea, entras a un nivel y podías caminar para donde se te pegara la gana. Y dependiendo de dónde fueras, podías encontrar cualquier tipo de estrellas. O sea, los objetivos, a final de cuentas, más o menos tú los podías seguir a tu ritmo, para donde tú quisieras. Entonces, le quitó la linealidad un poco para aprovechar de este entorno 3D. Y bueno, lo hicieron para el 10 y ahora pues ya sabemos, ¿no? Que lo anunció Nintendo ahora por el 35 aniversario. Este juego sí me hubiera gustado que le hicieran, como lo explicamos hace rato, ¿no? Que le hicieran un overhauling gráfico. Sí. Estaría excelente. Sí. Sí, que... Nada más fue como un tease, cuando en Mario Odyssey, metieron mucho de los elementos del Mario 64 en algunas partes del mundo. Es que, ¿a poco no te gustaría jugar con el, por ejemplo, con el modelo que tienen para el Smash? Está muy bonito. Sí. Está muy bonito ese Mario, no sé por qué no hacen algo así. Y no es que no puedan, y no es porque el Switch no pueda cargar esto, o sea, güey, es un chingo. Pero en fin, respetos al Mario 64 original. Y pues... Luego, ¿de qué quieres jugar? ¿A cuál te quieres brincar, Sorcer? Digo, no, es imposible hablar de todos los Marios, pero... Ya nada más de dos. A ver. Del de cubo y del de 10. Ok, Mario Vacaciones, dices tú. Fíjate que de este casi no lo he jugado, conozco las mecánicas, estuve jugando por un rato, avancé varios niveles, pero no sé, como casi no lo he jugado, no he terminado de apreciarlo lo suficiente, pero se ve y algunos, como nuestro amigo Cosmo, dicen mucho que este es el que vale más la pena más que Galaxy, que Sí, estaba. porque se atrevió a hacer algo diferente. Estaba viendo sus tweets, por cierto. Sí. Saludos a Cosmo. Que bueno, más o menos, no estoy tan del todo de acuerdo. Pero sí tiene mecánicas originales y diferentes. Pero el detalle es que no se siente tanto como Mario. No se siente tanto esto de lo de las plataformas. Precisamente por el uso del arma esta de agua. La bomba de agua. Este juego lo tuve que jugar y terminar por el programa que hacíamos antes. Usted escuche el flashback cuando platicábamos de juegos viejitos. Escúchelo. Y ahí estaba Crush Down, que es bien fan de este juego y platica maravillas de este juego. A mí no me tocó tampoco porque, bueno, el cubo lo compré mucho después. Igual no siento ese amor por este juego. Pero sí puedo decir también que es un juego que está muy bien hecho. O sea, es como que un Mario distinto porque, bueno, no tienes todos los poderes como dices, o sea, la verdad es que te apoyas muchísimo todo. Las mecánicas son en base al aditamento que trae, que es esta como bomba de agua. Lo cual no es malo, sino simplemente es diferente. O sea, te alejas un poquito de la fórmula original. Pero aún así tiene cosas y conceptos del Mario de toda la vida. Y ambientado en un mundo pues diferente también. Entonces como que no se siente tan mal. Porque dices, bueno, Mario está de vacaciones. No está en el reino champiñón. Sino son personajes nuevos. Está en otro lugar. Entonces se entiende que haga cosas diferentes, ¿no? Es como que está bien. O sea, te compro la idea. Y gráficamente está muy bonito. De hecho, Sí. hace poquito lo volví a poner porque mi hijo, te digo, estamos redescubriendo juegos porque nomás ve algo de Mario y quiere ver qué es. Entonces pusimos este en el Wii, que recuerden que algunos Wii tienen retrocompatibilidad. Y se juega bien, ¿eh? Se juega bien. Ahorita todavía se juega bien. De hecho, ayer lo estuve jugando un rato. Y lo estoy disfrutando. A pesar de todo lo que siento y digo de Mario y de Nintendo, es un juego que estoy redescubriendo con mi hijo. Sí, y todos los menús, me encantaba cómo estaba diseñado todo. O sea, como brochazos se veían y mucho color y todo eso. Sí, pues porque estaban de vacaciones, pues, y no sé, es un Mario diferente, pero no, otra vez, no por eso sea es malo. O sea, yo, si usted no conoce, lo dudo que no haya jugado este juego, pero si no lo ha probado, chéquelo. Y todavía es un juego que sí se puede, pues, disfrutar. Digo, aquellos que van a comprar el juego para el Switch, pues adelante, ¿no? No sé, yo todavía lo disfruto en el Wii. Y siento que no he envejecido tan mal. Es un Mario diferente, pero es un Mario bueno. Mario Vacaciones. Y no sé si primero pasar por el de 10 o por el de Wii. Como quieras, como tú quieras, quiero. Ambos Bueno, son muy buenos. Ambos son buenos. primero Wii. Bueno, El no sé. original, o sea, el que hicieron específicamente para Wii, Mario Galaxy. Okay. Que Ah, este, okay. que este, pues es un juego que vuelve al formato original de plataformas, pero ahora juega con la física, porque aquí este juega mucho con la gravedad. Es un Mario que está en el espacio y que va brincando entre planetoides y cómo pues estos lo atraen hacia ellos. Entonces vas flotando en el espacio y diferentes como que fuerzas de gravedad van interactuando con Mario para poderse desplazar muchas veces. Y dentro de cada planetoide hay unos chicos, unos más grandes, pues hay elementos de plataformas y hay un montón de trajes diferentes para Mario en este, como el de abejita, como el de fantasma, el de resorte y otros. Y pues tiene, aprovecha aparte lo del Wii Remote también para interactuar, ya que en el recorrido con el control apuntas a la pantalla y vas recogiendo estrellas que te encuentras en el camino, incluso aquellas que están lejanas a tu posición. Me parece un título interesante. Igual te digo, en su momento lo vi, lo jugué, no me gustó porque Mario Bros, más Mario Bros, basta. Pero igual lo estoy rejugando con mis hijos y bueno, cosas que me llaman la atención es de que el poder del Wii, ¿no? O sea, a pesar de que nos reíamos tantos, yo personalmente en esta consola sí tiene algo de galleta, porque cada nivel eran como planetoides, o sea, planetas chiquitos, y a veces tienes que viajar entre ellos. O sea, en un mismo nivel había varios como que planetitas y trabajaban, jugaban con esto de la gravedad, ¿no? O sea, porque no sé, me recuerda el planeta del Kaiosama, ¿te acuerdas? Que vas corriendo por arriba y le sacas la vuelta y, o sea, en un minuto ya le diste la vuelta a todo el planetita, ¿me explicó? Algo así. Y cada planeta le iban agregando mecánicas y cosas diferentes y cuidado con los hoyos negros y no sé. O sea, te digo, en su momento se me hizo como que pero ahora lo estoy disfrutando, estoy jugando el 2 actualmente, pero como que entiendo la magia que le trataron de transmitir al juego y bueno, pues ya tiene rato este juego. Me parece un buen Mario. Así es, pues un poco un punto intermedio donde quiso presentar algo nuevo, pero se basaron en la fórmula ya conocida de las plataformas. Y bueno, pues vamos, yo creo ya para ir cerrando. Ya deberíamos de cerrar, pero sí. No quisiera dejar fuera el Mario de 3DS, Sorcerer. El de 10, yo lo diría. Bueno, es que los dos son muy buenos Marios. El de 10, pues regresaron a sus raíces, a un Mario en 2D. Es el New Super New Mario. Super Mario. A mí me encanta ese juego. Sí, porque me gusta muchísimo ese juego. Sí. Regresaron a sus raíces, a cómo se jugaban los Marios en 2D. Y le agregaron algunas cosas pues que ampliaban mucho de lo que ya se tenía. Power-ups bastante locos, como el hongo gigante, que te hacía gigante y prácticamente podías destruir todo el escenario. Ajá. Y otros power-ups, no me acuerdo todos los power-ups. Había unos como trajecitos que te podías, que te ponías. Era una tortuga, una concha de tortuga. Ah, sí. Y que aventabas martillos, ¿no? A mí me gusta mucho porque es como el Mario 3, como una nueva versión del Mario 3. Sí. O una fusión entre Mario 3 y Mario World. No sé, yo cuando le metí mano a este juego me sentí soñado. Era como que, güey, qué bueno que Mario vuelve a sus raíces. Y los gráficos están muy bonitos, güey. O sea, sí. Es como que es lo que yo quería. Era el Mario que yo necesitaba en ese momento. O sea, este juego a mí me encantó este juego, la verdad. Sí. Y bueno, estamos hablando que era del 10, güey, o sea. Y de ahí, pues, ya agarraron y dijeron, no, pues nos puede dar para más. Entonces, ¿qué hicieron? Que hicieron una versión para el Wii. Sí, también me parece maravilloso ese juego, güey. New Super Mario Bros. Wii. Que ya de por sí ya tenías la fórmula clásica de Mario y luego métele lo de Wii, la capacidad del multijugador. Entonces, que es un juego de cuatro jugadores que hasta el momento no habías tenido. Simultáneo, o sea, toda la locura Sí. de Mario multiplicada por cuatro, güey, porque lo has jugado de cuatro, Sorcerer. Sí. Es un desmadre. Sí. Es un desmadre. Pero hay gente que lo puede masterizar y se ayudan y hacen un montón de Sí. suertes y es como parkour raro, no sé, ninjas. Este juego lo disfruté también acá con mis hijos recientemente. Creo que ya he platicado que ya nos lo acabamos. Está maravilloso este juego. O sea, es maravilloso, es increíble. Igual es como que otra vez el Mario que yo quiero tener. Como que Mario en 3D no me llama la atención, güey. No, no me interesa en lo más mínimo. Pero la fórmula original del Mario en 2D, plataforma, obviamente con gráficos de ahora. Y estoy diciendo gráficos de ahora, gráficos del 2005. Hace 15 años. Es lo que a mí me encanta. Me encanta. Los power-ups nuevos, el Mario que congela, el trajecito de pingüino, el micro Mario. Y no sé, a mí me encantó. Lo conocí en Wii y me fasciné con este juego. Que por cierto, mi hijo ve mucho YouTube de Mario, de Donkey Kong. Y modificaron este juego, Sorcerer. Hay muchos hacks de este juego. Entonces, de repente ves como que cambian a Mario por Sonic. Cambian a Mario por un Dark Mario. Cambian a Mario por Yoshi. Entonces se ve bien chistoso cuando ves un Yoshi montando otro Yoshi. No piensen mal, gente. Y es un juego que han hackeado mucho. Incluso hay una Fíjate. versión para el Wii que se llama New Super Mario Bros. Wii Altered Levels o algo así. Donde hacen todos los niveles otra vez, o sea, pero está endemoniadamente difícil, pero saturado de enemigos. Ya, no manches. He pasado como unos 10 niveles nada más, pero está bien difícil. Pero digo, si ustedes pueden jugar copias en su Wii, busquen esa versión modificada. Y por cierto, que digo, hasta entonces se hacían hacks y todo. Pero debido a este ímpetu de hacer versiones personalizadas de Mario, fue que se inventó precisamente y que aprovecharon los Nintendo para lanzar pues el formato del Mario Maker. Que Ese prácticamente. Mario, yo estaba en contra de ese Mario cuando salió. Y ahora le traigo ganas, güey. Y es que es como si te dieran el clásico Mario Paint, o sea, una herramienta de creatividad, pero para hacer niveles de Mario. Sí, sí, sí. O sea, te dan todos los elementos, todas las herramientas y vale, aviéntate y crea cualquier jalada que se te ocurra de nivel de Mario y en varios estilos de Mario. Que si lo quieres hacer como Mario 1, que si lo quieres hacer como Mario 3, que si lo quieres hacer como Super Mario World, o si lo quieres hacer como New Super Mario. O sea, tienes estas posibilidades. Ese salió para Wii U. Y el 2 para Switch, ¿no? Y actualmente tenemos el de Switch, el Mario Maker 2. Que todavía, no manches, le metieron un montón de cosas que aún no termino de descubrir. La onda de los carritos me pareció padre. No sé, hay gente muy manchada y te das cuenta de todas las facilidades que existen. No, y hay actualmente unos de moda que están muy padres. Son unos niveles que tienen minijuegos. O sea, tienes que estar resolviendo acertijos o activando ciertas cosas Sí, para buscar las descubrir. llaves, o como que 20 llaves y cosas así. Vi uno donde me pareció muy interesante de que tienes que pasar el juego sin saltar, por Ah, ejemplo. sí. Y ay, cañón, así como que Mario sin saltar es como que y es posible, o sea, está armado el nivel para que sí se pueda. O unos niveles donde tienes que evitar los hongos. Sí, entonces, bueno, te digo, al principio estaba en contra de ese juego y ahora que veo todo el potencial y todo lo que se puede hacer, ala, me retracto. Y bueno, no sé si quieres mencionar el otro o ya hasta aquí. Pues no, si quieres rápido, menciónalo tú. Yo el que quería saber era el de Wii. ¿Quieres hablar del 3D, Wii U o los cuál de quieres los hablar? 3D, los 3D Land y 3D World, Okay. Pues que si pues quieres ni son por encimita. hermanos, o sea, son como un poco como si me manejaras los Marios de 2D, pero nada más le das aspecto 3D, o sea, le das mecánicas 3D, porque son plataformas muy muy básicas. Las mecánicas de juego son prácticamente como de Mario de 2D, pero ya adaptadas a 3D. Sí, el de 3DS es el que jugamos aquí en la casa. Está bonito, está muy bonito. Y yo Que con el agarraron Wii. cosas del de New Super Mario y obviamente como dices ya en, pero ahora en un mundo 3D. Y bueno, el otro que es el Mario Gatito, ¿no? Que ese yo lo tuve cuando compré mi Wii U. Venía con ese juego y casi lo he terminado. No, ya no lo terminé de jugar por toda la bola de juegos que después conseguí. Estoy tentado a comprarme un Wii U por ese juego, güey. Y hay varias exclusivas, ¿eh? Hay un Yoshi, ¿no? También para esa, para ese Sí. juego. Sí, creo que era Woolly World. Sí, está muy bonito. Sí, el de Yoshi Hay de dos, tres estambre. cositas que me gustaría jugar en esa cosa. Bueno. Pues sí, que Mario, que es esta mezcla, estos juegos de Mario, que es una mezcla entre lo nuevo y lo viejo, o sea, mantenerse en el mundo 3D, pero con muchas mecánicas traídas del 2D. Y pues ya nada más mencionar que el último canon, se podría decir, de los Marios de plataforma, pues fue el Mario Odyssey, que ya lo hicieron aún más de mundo abierto. Mucho que explorar, mucho que, muchas lunas en este caso que encontrar, y muchos mundos que explorar. La verdad está muy bonito. De veras que superaron los otros Marios anteriores. O sea, los Marios en 3D me refiero. Pero es que también tiene guiños 2D. Está muy bonito esas partes Ah, sí. Sí, donde te metes porque. a las paredes y cosas así. Sí, Güey, porque a tiene mí me encanta eso. Me súper trauma eso. momentos donde te metes a algún tubo o algo así. Y de repente te conviertes en un Mario en 2D. Y interactúas en un formato 2D de Mario. Pero mantiene toda la experiencia, esencia y las reglas del Mario de 2D. Entonces también como que un poco mantiene ese tributo por lo que nos hizo los juegos de Mario lo que son. Exacto. Entonces pues ahí está esa mención y pues ya nada más ahí para que vean. Y pues así que, y eso nada más hablamos de los de los que son de la fórmula básica de plataformas. Sí, no, hay demasiados juegos que no platicamos ahorita. Sí, que es un universo de juegos de con este mono bigotón que aparece en todos ellos. Y Quería bueno, poner una bonita imagen de Mario, pero no encuentro una que me... creo que ya le vamos cerrando este podcast, que ya estamos Ya vamos bastante por sobre las tiempos. 2 horas, Sí, ya nos ya. pasamos por un chorro. Entonces, pues yo, algo que quieres decir de Mario, las últimas palabras, bueno, no, ¿cómo decirlo? Algo que quieras como que para cerrar. Pues a final de cuentas ya es el icono que todos conocemos de no solo de Nintendo, sino del mundo de los videojuegos, y que realmente sin él no sé qué sería pues todo lo que es los videojuegos. Ha inspirado demasiadas cosas, demasiados pues demasiados mecánicas, formatos, tipos de juegos alrededor de todas las consolas habidas y por haber, incluyendo la PC. O sea, Claro. la influencia ha llegado muy lejos. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Plomero que llegó y se hizo plomero por limitantes gráficas, o sea, Miyamoto hizo esas limitantes como ventajas. Sí. Y fue lo que creó el diseño de Mario. Creo que lo hemos platicado en otros podcasts, no voy a repetir eso. Pero curioso que un plomero tan trabajador sea como que el icono estandarte de los videojuegos. En un momento lo fue Pac-Man. Pero creo que ahora es Mario, ¿no? No creo que haya otro personaje de videojuegos que sea tan icónico como él. Ni uno. Y aunque me pese a mí que no soy nintendero, o sea, no hay. Si tú ves a Mario, lo puedes reconocer en todos lados. Te digo, yo creo que ya es más famoso que Mickey Mouse. Sí, fácil. Y muchos otros. Es icónico, ¿no? O sea, es videojuegos, es aventuras, es salvar a la princesa, es diversión, y diversión familiar. O sea, Mario Bros. Nos ha traído horas y horas de diversión y bueno, nos introdujo a este mundillo de los videojuegos. No te dije, no soy tan fan actualmente de este plomero, pero bueno, 35 años no es nada fácil y no sé cuántos le quedan a este. O sea, vienen muchos más por lo que se ve, todo lo que está logrando Nintendo. Vamos a tener Mario para largo, entonces pues disfruten. Jueguen el Mario que sea de su agrado, el que sea, y bueno, si lo van a comprar de los esos que estaban a salir, usted cómprelo, no me haga caso a mí. Si usted solo hace feliz, hágalo, cómprelo, o juegue los viejitos, o lo que sea, pero sigan disfrutando videojuegos, compártanlos con su familia, y ya, ¿no? Chirrin chin chin. Sí, y mientras, yo digo que mientras exista Nintendo, va a existir Mario, así de simple. Sí, exactamente. Y no se ve que Nintendo se va a ir pronto, así que atórenle con fe. Así que, pues, todo un legado, toda una historia. Y simplemente la duración de este podcast lo refleja. Así es. Bueno, pues ya vámonos, Sorcerer. Sí. ¿Tienes saludos o algo? Yo traigo comerciales que hice un bonito, ¿cómo se dice? Ahí de luego lo van a ver ahí en pantalla. Para que se escuchen a Kazuma Bajo Cero Semanal, a QD Podcast, a Celeguistar, a Badulaque, la presa de Daggett, y no encontré el logo de nuestro amigo este del anime algo. Life Anime Bo. Anime Bo. No lo encontré, así que mándame tu logo y lo pongo aquí en este bonito slide. Escuchen estos podcasts de nuestros amigos y ya, saludos a toda la gente. ¿Traes ahí saludos para alguien que haya dejado like o algo? A ver. Sullivan. Y Jorge Adrián Cruz. Y por cierto, Sullivan nos dice que qué bien que estábamos haciendo el programa más largo. Que luego nos quedaban cosas sin hablar. Que pues, sigamos así. Ay, pues bueno, sin querer queriendo hicimos tu sueño realidad. O sea, cumplimos ahí con lo que... O sea, yo muy mamón ese sueño realidad, perdón. O sea, cumplimos con lo que pediste, pues. Saludos a David Cruz que llegó a dejar un mensaje para el Paco se la come. Opino igual, no vino. Usted molesta lo David Cruz. ¿Y quién fue el que dejó el comentario, Sorcerer? Sullivan. Saludos, Sullivan, para ti. Esperemos que este programa sea de tu agrado. Pues sin querer queriendo. Sí, creemos que más de una hora y media no le ponen atención, pero sí. Bueno, ya vimos que sí. ¿Qué más? ¿Traes algún otro saludo? ¿Alguien que haya dejado like o algo, un comentario? No, ahorita bueno. No. Entonces saludos a Héctor Estebané que vino al stream, a Hugo Q que nos hizo sus bonitas animaciones, de hecho nos hizo el logo otra vez, está vectorizado, ya está bonito, saludos a David Cruz y también saludos a Andrés Felipe Pérez Martínez que estuvo aquí en YouTube un ratito, nos ayudó a que yo ajustara mi audio, gracias Andrés, y son todos los saludos que traigo. Bueno, saludos a la señora Kabuto, a mis Pokémones y ya, ¿qué más? Pues ya es todo, nada más recordarles que la Nedulería está en Facebook, Nedulería, Twitter, arroba Nedulería, que tenemos este stream en vivo en nuestro canal de YouTube, Nedulería, también nuestro correo, nedulería@gmail.com, y que pueden descargar este podcast en iVoox, en nuestro canal de ahí de iVoox de Nedulería, y también en Spotify, en iTunes y en Google Play está disponible el audio de este podcast. Y también pues recordarles que pues este podcast es parte de la agrupación de los que podcasteros que nos publicamos en COD y también en la podcastería. Perfectísimo, saludos a Hugo Q, ya le dije, y déjame más poner esto de acá. Y algo, que hoy hicimos algo nuevo, un experimento. Si estábamos haciendo stream simultáneo tanto en YouTube, nuestro canal de YouTube, como en la página de Facebook. Entonces vamos a ver qué, cómo nos funciona esto, a ver si, si dónde nos escuchan más y todo. Y si no, como quiera, pueden escuchar la versión podcast donde dijo Sorcerer, ¿no? Estamos en todos los podcasts, todos agregadores de podcast. Ahí está, ahí nos pueden encontrar. Y pues ya, sería todo. Ya. Vámonos, espero dormir. La Nerdulería, episodio 30. Gracias por acompañarnos, espero que haya sido de su agrado. No dejen de jugar y nos escuchamos la próxima. Cuídense. Vámonos, vámonos. Deja ver si puedo hacer algo aquí con el gráfico. Ah, ya no pude poner la música que quería. Bueno, vámonos. Adiós, vámonos. Bye, bye, bye.